8404-1520-4, exhortándolo a que se orille a la orilla de la telefonía telefónica del mundo mundial y gobierne el universo con los nuevos contestonos del oficial Alfa, conocido en el barrio como el Panda Zambrano. Escribe en su navegador telcelcontestone.com. Así, con E, telcelcontestone.com. Luego proceda a picarle en el buscador y escriba Panda Show, como una palabrota sin espacio, Panda Show, y le aparecerán los contestonos. Escúchelos, actívelos y sea feliz. Tal vez le cueste algo de trabajo si no le gira la ardilla, pero sin esfuerzo no hay gloria, mi rey. Recuerde, telcelcontestone.com. Cambio fuera. Este servicio tiene un costo adicional y solo está disponible para usuarios Telcel. No está incluido en tu suscripción Claro Música. Panda Show es un programa transmitido a través de internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institucional, privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. Elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. Todo listo. Noticias en la radio, más noticias, pero lo que quieres es reír. ¡Ya estamos al aire! Sobran las columnas, notas y hasta el fútbol, pero muy poco de lo que escucharás aquí, así que córrele a hacer el pipí, porque aquí está el Panda. Es un auténtico gocito, es el único Pandita Show. Are you ready? Muy, pero muy buenas noches. Viernes 21 de junio del 2019. Emisión 185 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, hijos de Calimán, hijas de la Chilindrina? ¿Todo listo? Nosotros estamos más que dispuestos para llevarte diversión, entretenimiento y buen cotorreo a través de las aplicaciones de Claro Música. Descarga la app e invita, por supuesto, a tu familia a que la descargues completamente gratis. Versión con censura y versión sin censura. Son ya 4 minutos después de la hora. Comunicarse desde Chilangolandia. Tenemos multilíneas 5726-3482. 5 Pandita también. De toda la República Mexicana. 01800 Pandita. 01800-726-3482 desde los Estados Unidos. Multilíneas sin costo. 1-855-2611-804. 1-855-2611-804. Y también vía WhatsApp, el 553-3311-804. 713-726-3482. El signo de más 52-155-553-726-3482. Confirmado, próximo 1 de julio. Compartiremos la señal con la cadena Qué Buena y el Panda Show será presentado por Claro Música. Dos señales, dos plataformas. Bien, streaming por Claro Música, como tal lo conoces, en sus dos versiones, y por radio a nivel nacional a través de la cadena Qué Buena. Esto será en punto de las 9 de la noche. Así que esto ya está súper confirmado y esto será el 1 de julio. O sea que estamos, pues, ¿qué? 8 días, ¿no? ¿A cuántos, gordo? 9 días. 11 días, fin de semana, 9 días, o sea, prácticamente estamos a nada. Soy el Panda Zambrano, camisa número 25, y las bromas están en tu show. El guapo Pachoncito es un auténtico osito, es el único Pandita Show. El guapo Pachoncito es un auténtico osito, el inigualable Panda Show. 55-760 Panda es el buzón de voz del Panda Show. Esto sí está heavy. Bueno, ¿qué esperas? Haz tu broma en el único show sin fronteras también. Envíanos tu bromita a través de las redes sociales en Facebook, Panda Zambrano 25. En Twitter, @quierounabroma. Estoy cotorreando contigo en el Twitter personal, @PandaZambrano. O también puedes enviarnos tu bromita a través del correo electrónico quierounabroma@yahoo.com. Si quieres enviarnos, pues, tu notita de voz, está el WhatsApp personal 557-60-PANDA. 557-60-PANDA. Estamos iniciando las bromas del Panda Show en este viernes 21 de junio. Y nos vamos, ¿hasta dónde? Hasta Chimalhuacán. Ahí está Araceli. La saludo con todo gusto. Buen viernes, Araceli. Buenas noches. ¿Cómo estás, chancluda? Buenas noches. Se dice, ¿cómo estás, pandita? ¿Cómo estás, pandita? Ah, qué burra. ¿Qué onda, Araceli? ¿A quién cotorreamos? Platícame. Es a mi prima. ¿Cómo se llama ella? Julieta. Julieta, ¿qué bromita para la prima? Es que es así, bien loquita y todo. Y anda buscando a los chicos y todas esas cosas. Y se emociona con cada chico, así, bien, ya sabes, ¿no? ¿Es de cascos ligeros? Ándale. ¿Y qué edad tiene tu prima? 18. Ándale, ¿y por qué tan de cascos ligeritos ella? Ah, no, pues no sé. Es como que no sabes. No, solo que se la pasa así molestando a los chicos por Facebook y así. El chiste que yo ayer le dije que un amigo de mi esposo le gustaba y que no sé qué, y me dijo primero, no, y se hizo del rogar, y después le envié una foto de un chico acá bien guapo, y me dice, no, sí, dale mi número, ya, sí, me voy a aventar, y le dije, no, pero pues es que no te vayas a portar apretada y cosas así, me dice, sí, dale mi número, no hay bronca, yo ya sé hacer mi chamba, así me puso. Oye, ¿pero a qué se refiere yo ya sé hacer mi chamba, tú? Porque, o sea, de conquistarlo y cosas así. Ándale. Y yo le dije, no, pues es que es de dinero y es bien fresa. Y le envié unas fotos del amigo de mi esposo. Y pues sí, es bien bien fresita el cuate. Y O sea que sí existe el supuesto amigo. Sí, sí existe, pero pues él no le gusta a mi prima. Ok, a ver, dime, ¿cómo se llama tu marido? Ah, mi marido se llama Roberto. Roberto, ¿y el amigo que le platicaste del esposo, de tu esposo, se llama? Se llama Brian. Brian, ¿trabajan juntos o de dónde son cuates? Lo conoció porque era un compañero de trabajo en la policía. Entonces el Brian es policía. Ajá, y es su compañero de trabajo. ¿Y Brian es un tipo más o menos de qué edad? De 24 años. De 24, muy bien. Entonces, por lo que entiendo, quieres que Brian le hable a Julieta. Ajá. ¿Y la broma consiste en? La broma consiste en que, pues, primero ya se ponga de facilota y todo, y ya hasta el último la saques de quicio. O si no la podemos sacar de quicio, así de que le digas, no, pues te estás viendo bien ofrecidota y así. No, pues yo no quiero una chica así ofrecida. Yo, pues, pensé que eras buena onda y todo. Y si no la podemos sacar de quicio, que le marque, no sé, una chica que le diga que es la novia de de Brian y que pues que ya se dio cuenta que anda de putita o algo así. Ándale. Ha sido más explícito. Y mi prima aguanta todo mi prima. Pues dice que está preparada para todo, pues claro que ha de aguantar todo. Listo, pues marcamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Simba Musical. Y estás en el mejor programa de bromas con el Panda Show. ¡No le cambies! Las bromas en el Panda Show. ¿El teléfono me lo dio Brian o tú? Perdón, Roberto. De mi esposo. Bueno. Bueno. Hola. Hola. ¿Julieta? Sí. Habla Brian. Buenas. Ah, hola. Hola. Qué gusto. No, el gusto es mío. Me dio el teléfono Robert. ¿Mandé? Me dio el teléfono Robert. Roberto, sí, sí me dijo. Se comentaron. No, ¿no te agarro ocupada? No, claro que no. ¿Y qué estás haciendo? No, estaba mensajeando. Ah, órale. ¿Por Face sí. o por WhatsApp, perdón? Por WhatsApp. Ah, buena onda. Uh-huh. Sí, ¿y tú? Pues, yo la verdad aquí descansando un poquito. Ah, okay. Porque tuve una mañana de medio ocupadón. Entonces ahorita llegué, pues, relax. Okay. Y he estado con el pendiente de llamarte porque... ¿Qué te platicó Roberto? Bueno, es que no fue Beto, fue Seara, mi prima. Ah, su esposa. Ajá, exacto. Ah, ¿y qué te dijo? No, pues me dijo que... habían platicado algo y que ya te había enseñado unas fotos mías y que te había dicho que era algo así. Sí. Relajada y así, no sé. Algo así. ¿Eres risueña? Sí, de, creo. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, pues ahorita estoy trabajo cuidando a un señor de edad avanzada. Estudié cultura de belleza, o sea que tengo así como que el papel que avala que soy estilista. Me gusta cuidar niños. Ah, mira, o sea, andas en todo. Oye, ¿y cuidas a una persona de qué edad? 90 años, ahí se tiene el señor. 90, no me digas, de sí. verdad. Wow. Sí, es algo increíble. ¿Y qué cómo lo cuidas? ¿O qué? ¿Le arrimas las medicinas, el bastón? Pues sí, eso, así como que, bueno, le doy sus medicinas. Le preparan aquí de comer, entonces yo estoy así como que, si se le ofrece algo, así. ¿Lo bañas? No. ¿Lo cambias? No, tampoco. Nada de eso, o sea, nada más, digamos, la compañía, ¿no? Exactamente, así como que acompañarlo durante el día en lo que llega su nieta y ella ya se cargó. Órale, cool. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mira, ¿cómo explicarte? O sea, cuando vi tus fotos, o sea, tu piel morenita. Yo no soy muy alto, yo mido 1.68. Ah, nada más, poquito. Sí, no soy tan alto. Tú también eres chaparrita, ¿no? Sí, yo soy chaparrita, creo que 1.53. Ah, mira, perfecto. Ajá. Ah. Tu cabello bonito, negro, cortito, tus ojitos, pispiretos, tus caderas, tus pompis que dices, wow. Ah, oh my God, viste algo de más. Sí, sí, más o menos como cuánto miden tus caderas. No sé, la verdad no. No las he medido. Pero sí estás nalgoncita. Sí, un poquito. Bueno, la verdad, pues. Pero. Pues mira, para ser honesto, me llamaste mucho la atención. Entonces, pues no sé, ¿tú qué andas buscando? ¿Qué pretendes? ¿O qué onda? Pues pasarla bien, divertirme, experiencias, así, supongo. Wow, divertirte, sí. Suena cool. Sí. ¿Y experiencias? ¿Qué tipo de experiencias? Pues de todo, un poco, no sé. ¿Qué es de todo un poco? Digo, te pregunto para saber pues, cómo, ¿no? O sea, igual puedo sonar muy atrevido. Ajá. O me puedes decir, oye, espérate, Brian, vas demasiado rápido. O quieres algo lento. O pues de plano full. Y pues nos podemos ver y cómo va. O sea, no sé. Por eso quiero preguntarte abiertamente, pues, ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Quieres una aventura? ¿Quieres un romance? ¿Solamente quieres sexo? ¿Quieres una relación formal? ¿Quieres un compañero? ¿Quieres un amigo? ¿Quieres un amante? Algo formal no busco ahorita. Uh-huh. No me llama la atención y la verdad. Oye, perdón, casi no te escucho. No sé si podrías acercarte el teléfono. ¿Tienes altavoz o algo así? No, claro que no. ¿Ya? Okay. Ya. ¿Algo formal? No. La verdad, no estoy en busca de algo así. Uh-huh. Un amigo, pues sí, pero pues si se puede, así como que algo. ¿Cómo te diré? ¿Algo cómo? Suéltalo. Ocasional, de que cuando nos veamos, si es que nos llegamos a ver y así, pues sí, ¿no? Sexo, divertirnos, platicar. Pues es la idea, ¿no? Es un free, ¿no? Sí. Oye, y hablando del tema del sexo, ¿cómo eres sexual? O sea, ¿eres sadomasoquista? ¿Eres tierna? ¿Eres atrevida, gritoncita? ¿Cómo eres en el sexo? En ese aspecto. Pues me gusta que vayan primero despacio, con cierto cariño, ya después así como que un poquito más fuerte. Me gusta experimentar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Platíqueme. Es que ya no son así como experiencias nuevas, ¿no? Pero, o sea, sí me gusta, por ejemplo, el oral. ¿Hacerlo que te lo hagan? Los dos, claro. Diferentes posiciones. Y así, como que gozarlo poco a poco. Ah, cool. Sí. Oye, ¿y has tenido muchas parejas sexuales? No muchas, pero... lo normal, supongo, a mi edad, lo normal. Bueno, ya eres mayor de edad, tienes 18, ¿no? Y bueno, yo supongo que has tenido... ¿Tienes 19 años? 18. Ah, muy bien. Bueno, ya como mayor de edad, supongo que... pues has tenido varias parejas sexuales, no sé, 5, 8. Más o menos 5, dejémoslo así. ¿Y a qué edad empezaste con tu actividad sexual? Es algo raro, no me gusta decirlo mucho, pero pues bueno, a los tres. 13. Me espantaste. Ay, Julieta, no. A los 3 años dije, ¿qué onda con el biberón? ¿Qué onda? No, te juro que escuché con los 3. Yo dije, a lo mejor cuando sea el Google Data o algo, dije, oh my God. No. Oye, te ríes lindísimo, te ríes fabuloso. Gracias. Tienes una risa coqueta, sexy. A los 13 años. Wow. A los 13, sí. ¿Y con quién fue? Pues en ese tiempo andaba de manita. Bueno, se supone que andaba de manita sudada con un chavo. Uh-huh. Y pues sería así como que la ocasión, el momento. Y pues fue. La primera. ¿Y te gustó tu primera experiencia? ¿O fue linda o fue dolorosa? ¿O fue? Pues fue linda, porque sí, nos queríamos mucho, supuestamente. ¿O fue traumatizante? Porque algunas niñas las trauma. No, te preocupes, no, a mí no. De hecho, creo que eso fue así como que... ¿Lo recuerdas con cariño? ¡Ay, qué lástima! O sea, se le cortó. Y tal como lo dice Sara, así o más zorra, tu prima. O sea, ¿Qué te dije, pandita? No lo conoce y ya está hablando de clímax. No, le di 2 fotos le envié de él. No lo conoce, nunca había hablado con él ni nada por el estilo y ya le dijo todo. No, pero pues ya está hablando de sexo ocasional, o sea, sí, pues. Realmente, como dice, esta es una atascada. ¿Cómo te gustaría que se lo hagan? ¿Cuál es tu fantasía? Y cosas así. Oye, entonces, como me lo estás mencionando, la elevo y ya hasta que afloje todo, pues ya le digo que está sonando la línea, ¿no será esa? A ver, déjame contesto a la mejor sello. Bueno. No, yo pensé que era ella. Ok, vamos a volver a marcar y vamos a ver. Oye. ¿Qué onda? le deberías de decir, ay, es que quiero una vez, hazle como Jimes o así, cosas así para que se ponga bien. vamos a marcar y vamos a ver hasta dónde puedes llegar. Bueno, marco en este instante, ¿ok? Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo. Bueno. Me colgaste. No, perdón, se cortó. No te colgué, perdón. Yo dije, a lo mejor se molestó por algo. Te pregunto, ¿te molestó? No, claro que no. No, ¿cómo crees? No. ¿Estás acompañada ahorita? No, estoy viendo la tele. Bueno, senté en la sala. Ah, ¿y solito con alguien? ¿Qué onda? ¿En sola? ¿Solita? Ajá. Qué desperdicio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Imagino que a lo mejor en este momento podríamos estar juntos. Fíjate que no sería mala idea. ¿Tú dices, tienes tiempo hoy o...? Hoy, bueno, sería así como que vernos por primera vez, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué no le bajas a tu tele? Para platicar. Sí, ahora, dime. Bueno, entonces me estabas platicando de tu primera experiencia, de que fue linda cuando tenías 13, ¿no? Sí, fue linda. No fue, no te traumaste, porque como te platicaba, hay muchas nenas que luego se trauman porque, pues, no sé, les resulta un patán, tal vez doloroso, no como lo imaginaban. Yo no sé, ¿no? Pero la tuya fue agradable. No, fue agradable, eso sí. Qué bueno. ¿Y después? Sí, claro. Pues ya estuve un tiempo con él, después lo corté, después empecé con más amigos, a salir más. Bueno, relativamente, supuestamente, estudiar mucho, ¿no? Uh-huh. Y me salía, pues, de mi casa, iba con amigos y así, y pues ya empecé a conocer a más personas, a más chicos. Sí, entonces dices, ¿sí, que más o menos como 5 personas? Ajá, está. Sí, claro. No, amigo. ¿Y qué me platicas del último? Último. Fue hace 15 días, algo así. ¿Hace 15 días que tuviste relaciones? Ajá. ¿Y quién fue él? Es un amigo. O sea, de hecho, seguimos platicando. O sea, fue así como que nuestra primera vez después de 2 años de amistad. Entonces, así como que igual se dieron las cosas, ¿no? Y como que los dos sentíamos eso, ese deseo. Uh-huh. Y pues se dio. Entonces, por lo que me platicas, eres sexosa. ¿Te gusta el sexo? Sí. Uh-huh. Yo creo que a todo, ¿no? O sea, bueno. Qué rico. No. Bueno, es que hay ciertas mujeres y ciertos hombres que no. O sea, no a todos. A lo mejor así a la gran mayoría, cuando tienen una pareja que lo sabe guiar y que y te gusta disfrutar del placer y disfrutar el cuerpo de la otra persona o de tu pareja, yo creo que es rico, ¿no? Sí, claro. Pero hay ciertas personas que no, o sea. ¿Y tú eres gritoncita? Un poquito, no es como que mucho. Es como que, más como que película porno, no. Ah, o sea, ¿no te gusta la pornografía? No. Ah. No, nada. pero yo te estaba diciendo, no, que si te gustaba la porno. No, por eso. Bueno, no, o sea, así como que gritar, así como película, así, no. A ver, o sea, pero dame un ejemplo, más o menos, ¿cómo le haces cuando tienes placer? ¿Cómo le haces? ¿En serio? Pues, ¿qué tiene? No, pues nada, pero es algo raro, teléfono. No. Yo creo que el teléfono es el medio porque nos estamos conociendo, creo que estamos teniendo una conversación amplia, bien, ajá, abierta, sí, honesta. Ajá. Y bueno, resultó que salió este tema y yo creo que si te pregunto qué tipo de sonido emites, pues no es nada malo, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero si te incomoda, ¿me entiendes? Bueno, no es que me incomode, sino que es algo raro, así como que hacerlo por teléfono, o sea. El ruido en sí, no sé, algo es natural que sale. Entonces, así como que algo así como planeado, el ruidito, ya sé cuál es, ¿no? Ay, pero supongo que sabes cómo es. Ándale, anímate, hazlo. Creo que es algo, un gemido mío natural. Uh-huh. No sé, o sea, así como que de algo así específico, no, no lo creo. Solamente mío, auténtico. Uh-huh. Pero sí, es así como que algo, no sé, bueno, es que sí. No soy así como que le guste gemir o gritar. Okay, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Okay. ¿Tienes un dulce ahí? ¿Tienes alguna paletita? No. Estás en casa, ¿no? Ajá. ¿Tienes, ay, qué tendrás? ¿Un limón? Limón, sí, eso sí hay. Entonces, ¿qué te parece si jugamos y simulamos que ese pedacito de limón, ok? Ajá. Es algo que a ti te gusta besar. Y por qué no lo vas besando, lo vas sintiendo. Y yo voy imaginando y también voy sintiendo. Ok, entendí. Es un juego. Sí, claro, obviamente. Y bueno, ya después tú me dices qué quieres, qué juego te gustaría que yo hiciera. Y así jugamos. Nunca hay que dejar de ser niños. Claro. ¿Es grande o chiquito el limón? Mediano. Ah, bueno. Pero supongo que está más grande, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que sí, como que el limón no se parece nada. Pues tú imagina que el limón es más grande. ¿Qué otra cosita tienes ahí en casa? ¿Tienes pepino, zanahoria, plátano? Zanahoria, pero sí se veía muy raro, ¿no? Nada más estoy viendo qué tienes ahí. Pero tal vez la zanahoria la puedes morder. Escuchar el sonido de tus dientes, la fuerza. Ah, ok, entendí. ¿Frutas que tienes? No compran fruta. Ah, ¿en serio? En serio. ¿No te gusta la papaya? Ay, claro que sí, a mí sí me gusta. Porque a mí me encanta. Sí, te creo. ¿Ya tienes el limoncito? Ya. Bueno, entonces toma el limoncito con una de tus manitas. Ajá. De tus yemitas. Y acércatelo así lentamente. ¿Y por qué no le vas dando besitos? Y le vas dando con tu lengua así. Obviamente lo ácido va a hacer que te provoque más saliva. Uh-huh. Y así puedo ir escuchando. A ver. Okay. Aquí estoy escuchándote atento. Uh-huh. Simula a ver cómo lo haces. Julieta. Mande. Ah, qué rico. ¿Sí? Ajá. Imagínate si puedo hacer eso con un limón. Ah, no, eso ya me queda clarísimo. A ver, síguele. Ah, ay. Julieta. Uh-huh. A ver, así, haz el jugueteo con tu lengüita. ¿Pero eres muda? ¿Haces? Porque creo que también hay sonidos, ¿no? Hay comentarios. ¿Comentarios? ¿Y por qué no vas diciendo mi nombre mientras vas acariciando con tus labios ese limón? Ok, entiendo. Ya sabes cómo me llamo, ¿no? ¿Brian? Brian de Jesús. ¿Sí? Brian. Aquí estoy, mami. ¿Te gusta el limón? Sí. ¿Y qué estás sintiendo? No sé, me estoy como que empezando a medio calentar. ¿En serio? ¿Y por qué? Dime cómo empiezas a sentir la temperatura. Es algo raro, pero empiezo a sentirlo en todo mi cuerpo así medio caliente. Qué rico. Empieza un calorcito rico. Siento padre. ¿Sientes cosquilleo así en tus caderas, en tu pecho, en tu espalda, en tus piernas? Wow. Okay. siento escalofrío. Síguelo haciendo con el limón, así. Muérdelo lentamente con tus dientes. Tu lengua de mi nombre. Wow. Julieta, eres espectacular, ¿eh? Y por teléfono. Y por teléfono. Espero que me veas. Tú me decías que primero hay que conocerse y es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y mira, ok, ¿por qué no mientras lo haces así, igual? Haces sentadillas. Así, mira. ¿Estás ahí? Sí, claro. Ponte tu teléfono con una mano para poderte escuchar. Ajá. Con tu manita derecha sigues chupando el limón lentamente y luego haces sentadillas así de arriba abajo, imaginando y echando a volar tu imaginación, que yo puedo estar abajo. Fine. Ok. Así. Wow, qué caderas tienes tan preciosas, ¿eh? Así. Quiero escucharte. Así. Ah, ¿ya viste qué bonito sonido? ¿Haces las sentadillas? Claro. ¿De arriba abajo? Uh-huh. ¿Y qué imaginas, Julieta? Que tú estás abajo y que... Mira, así. Ay, eres tremenda, ¿eh? Un poquito. ¿Haces pesas? ¿Tienes pesas? No. No. Me encantan las chicas que hacen ejercicio. Ok. Y mira, ¿por qué no así? Le sigues haciendo de arriba abajo. Y pégate en la pierna para escuchar esos soniditos. Para si realmente fueran esos sonidos de que yo estoy abajo de ti. Pégate en la pierna. ¿Es algo así? Y dime, arre. Abajo. Ajá. Arriba abajo. Date de nalgaditas, así con esas pompotas que tienes. ¿Cómo sabes que tengo? ¿Te enseñé algo más encima? No, pero se te veían en la fotografía que realmente tienes mucho que lucir. Ah, ya, entiendo. Ya. Tienes buena imaginación, supongo. Mucha imaginación. Es una de mis, mayores virtudes, la imaginación. Ay, chiquita, ¿qué te gustaría que yo hiciera? Ahora tú juegas conmigo. Ah, yo juego contigo. Okay. Imagina que estoy arriba de ti. Completamente desnuda. Te tocas mis pechos. Mordes despacito, rico. Mis pezones. Que me tocas. Chiquita. Estimulas mi clítoris. Oh, ¿con un dedo o con dos? ¿O con tres? Con dos. ¿Así en forma circular o...? Ajá, circular, así dándole. Ay, espérate, estás muy húmeda. Espérame. ¿Y estás más...? Ajá, sí. Creo que ya empecé a sentir tu calor. ¿Sí? Sí. Mucho bueno. Sí. A ver... ¿Por qué no besas tu mano? Para sentir que realmente me estás besando. Besa tu mano, sí. ¡Wow! ¿Qué más quieres que te haga? Cambiemos de posición. Muy bien. ¿No tienes algún juguetito que quieras utilizar? No, no tengo juguetito. ¿No tienes juguetitos? No. ¿Has utilizado juguetitos? No. ¿Nunca? Nunca. Wow. Entonces en eso eres precaria y estás muy atrasada, ¿eh? Sí, yo creo. De verdad, ¿eh? Sí. Oye. ¿Te puedo decir algo? Dime. Me excita tu olor. ¿En serio? Wow. Me excita tu calor, me prende. Me prendes. ¿Sí? Me encanta, sí. Lástima que no tengas ningún juguetito por ahí, ¿eh? Sí, qué pena. Pero bueno, puedes utilizar tu creatividad como ya la estoy utilizando. Claro. Así que hazlo. Lo estoy haciendo, de hecho. ¿Qué estás haciendo? Platícame. Imaginándote. ¿En serio? En serio. ¿Tu calzoncito tiene resorte? Desde en casa. Ah, preguntaba para que lo jalaras y escuchar su sonido. Okay, a ver, espera, déjame si puedo, ¿va? El sonido del calzonazo. No se oye. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Escuchando? Nada. ¿No? No. Ah, ya escuché. Wow. ¿Así? Sí, sí, sí se escucha el resorterazo, ¿eh? Sí, de hecho. Y muy sexy. ¿Mande? Muy sexy ese sonido, ¿eh? ¿Quieres escuchar mi sonido del resorterazo? A ver. Mira, ve mi sonido, ¿eh? Chécalo. ¿Cómo puede ser más fuerte? Oh. ¿Oyes? Mande. ¿Escuchas? Oh. Es para ti, nena. Ay, qué rico. ¿Y qué más te estás haciendo? ¿Pusiste altavoz? Sí. ¿Y por qué no lo quitas? Quítela. Porque te escucho lejos y quiero sentirte cerca. Ok, ya, perdón. Oye, aquí tenemos de dos aguas. ¿Mande? Tenemos dos destinos ahorita. Uno. ¿Dos qué? Dos formas ahorita. Ok. O colgamos el teléfono, ponemos un destino y nos reunimos en un hotel. Ahorita mismo. O posiblemente quieres que lo hagamos por teléfono y posiblemente lleguemos y terminen. Claro, si tú quieres. Ahorita ya en un hotel. Buena forma de conocernos, ¿no? Pues sí, suena buena forma. Pero la... ¿Estás ahorita en...? En el trabajo. ¿Y estás haciendo esto en el trabajo? Ajá. Ajá. ¿Y el señor de edad qué está haciendo? No, durmiendo. Ah, o sea que mientras él duerme, tú juegas. Ajá. Eso sí me excita, ¿eh? No. Y bueno, ¿qué día crees que nos podamos reunir? Bueno, es que para reunirnos yo diría que en el día. ¿En el día? Sí. Bueno, ¿te parece? ¿Trabajas los domingos? No, descanso. ¿Te parece el domingo? Ajá. Ok, ¿a qué horas? ¿A qué hora puede? ¿Te parece que nos veamos a las 10 de la mañana? ¿En dónde? Pues puede ser ahí por Pantitlán, hay un hotel que se llama... está en Chimalhuacán. Sí, sí lo conozco. Ahí puede ser. ¿O las 10? O tú pon la hora, yo me adapto. ¿Qué te parece a las 9? ¿9 de la mañana? 9 de la mañana. Ok, bueno, nos vemos a las 9 de la mañana. Y, ¿y qué te parece que tomemos una habitación que tenga jacuzzi? Ok. ¿Te gustaría que llevara chantilly, chocolate y ese tipo de cosas para untarte todo tu cuerpo y quitártelo con mi lengua? Claro, lo que quieras. Lo que quiera. Lo que quieras. Mira, te voy a poner así. Ese día puedes hacer lo que tú quieras conmigo. Lo que quieras. ¿Mandé? Ese día puedes hacer lo que quieras conmigo. Entonces voy a llevar jamón, queso y crema para hacerte mi emparedado y comerte toda. Ok, me encantaría. Toda te voy a comer. ¿Sabes que me estás dejando hot? Sí, lo sé. ¿Y tú también estás prendida? Sí, de hecho. ¿En serio? ¿No has de imaginarme? Ya sé qué vamos a hacer, siguiendo jugando con la imaginación. ¿Por qué no abres la regadera y te metes al agua fría? Ay, no, yo creo que mejor, no sé, haré otra cosa. ¿Y eso? ¿Cómo qué cosita? No, tampoco, no. No sé, otra cosa. Ponerme a pensar en Diosito. ¿Mandé? Ponerme a pensar en otra cosa. Como por ejemplo, a ver, espérame. Yo sí estoy abriendo, espérame, estoy abriendo el agua. ¿Qué estoy escuchando? Ah, yo sí tengo que... tengo que bajar. Sí, me imagino, me imagino. ¿Te gustaron los juegos de la imaginación? Sí, claro. Espérame, déjame seco. Espérame. Okay. Mira. ¿Se escucha? ¿Qué es? Bueno, muy bien. Entonces, pues, si necesitas algo, me llamas, ¿ok? Ok. ¿Me mandas un besito? Sí, te mando un besito. A ver. No, pero que se escuche bien. Ok. Yo te mando otro. Ay, qué rico. Serás mi emparedado y mi pastel y... Todo lo que quieras, no te preocupes. Hasta siempre. Vale, bye. Bye, bye. ¡Zórrales, no manches! ¿Escuchaste lo del limón? Mira, yo no sé. Yo no sé si en realidad sea una mujer muy, muy fea y que pues quien le haga el favor es bien servido. O tal vez como dice, o sea, pues le encanta el sexo y pues quien con quien pueda, pues cámara. Pero ¿por qué será tan de casquitos ligeros, Julieta? No, pues no sé, pandita, pero sí se mancha con todos. Y está, o sea, no es muy bonita mi prima, pero pues sí se mancha, sí. O sea, con cualquiera, lo que le caiga. O sea que en tiempo de guerra ella dice, viene de ahí. Ya se cumplió la broma de lo que me pediste. Creo que ha sido mucho más entregada de lo que pretendíamos. Ha sido bastante explícita la niña. Entonces, vamos a cerrarla de la siguiente forma, Araceli. Te voy a... ya está tos medio. Te voy a contactar con ella. Te calentaste, vienes... pandita, qué mejor di. Ya nos dejaste calientes a todos los radioescuchas. ¿A poco tú también te prendiste? Sí, ahorita con mi marido le voy a poner. Bueno, mira, Araceli, ahorita te voy a contactar con ella. Le dices que tu marido te comentó que le mandó un mensaje a Brian diciéndole pues que ya habían hablado, ¿ok? Que ajá, ya se habían contactado. Oye, fíjate que ya me dijo mi marido. Oye, que ya te habló Brian, platícale. Dejas que se descosa, que dé su punto de vista y ya le mencionas. Oye, tengo que decirte algo, te voy a decir que ya le decimos cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Ah, ok. Sí. Listo, pues marcamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en tu show. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Toño Mauri y a todos los oyentes de Panda Show les mando un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. ¿Qué onda? Dime. ¿Qué dice mi marido? Que le encanta a tu mamá. Ingarinani. Las bromas en el Panda Show. Dile a tu marido de mi parte que Ingarinani. Ah, está bien guapo mi marido. Bueno. ¿Juli? Sí. Oye, ya me le mandó Brian un mensaje a Beto que ya habló contigo. ¿Qué pasó? Ay, Mindy, qué chismoso. ¿Qué? Qué chismoso es Brian. Oh. Oye. Ya, dime, cuenta, ¿qué pasó? Pues vamos a ver el lunes. ¿Cómo crees, güey? Ay, ya lo sé. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pues cuéntame, te dije que me ibas a contar. Me dijo que qué tiempo tenía y le digo, pues, ya, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué, ya nada más hablaron eso o qué? Ajá, Sí, de que conocernos y así, qué es lo que buscaba. Bueno, ¿qué buscábamos en sí? Le digo, pues es algo nada serio. Digo, pasarla bien, amigos, ¿por qué no meter? No sé, así, ¿no? O sea, lo que es. ¿Y ya? ¿Qué? ¿Cómo lo viste tú? ¿Sí te lo vas a aventar? O sea, dime una voz así, ay, no sé. ¿Cómo? Su voz así como que sexy, no sé. ¿Cómo crees? En serio, tiene una voz así, no, en serio, de hombre interesante. Órale, entonces sí te lo vas a aventar. Dale, chance y sí. ¿Ay, chance o sí? Si se puede. Que creo ¿entonces? Que sí, entonces sí. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, ¿te lo viste bien? ¿Todo bien? No lo vi bien, pero o sea, sí, su voz se la escuchaste. O sea, ¿lo escuchaste bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Me agradó su voz. Ah, ok. ¿Vale? No, pues está bien, prima. Ya viste, yo te dije. Hija de tu madre, eres una... Ay, ¿cómo me haces? Oye, bájale para tu tele porque no te escucho, güey. Ya. Chismeame bien. ¿En serio? No manches, Araceli, ¿cómo se te...? Bueno, te lo agradezco, pero no manches. ¿Qué? Pues cuéntame. Se puso así cachondo. ¿Cómo cachondo? Pues sí, me dijo que si no tenía una paleta, un limón o algo así. Ajá. Y que me hizo que hiciera así medio ruidito y así. Ajá. Y dijo ¿y que... ¿Hiciste? Sí, fue lo peor. ¿Cómo que? Yo no sé. ¿Es en serio? Es en serio. Y oye, ¿qué tal si te secuestro o algo? ¿Te hace algo? Ay, ¿contra ti me voy? ¿Te hablo? ¿Qué? ¿No te da miedo? No, bueno, sí, no. Entonces ya estás lista. Pues ya podría decirse que sí. Ah, bueno, okay. ¿Va? Pues eso está bien, pues ya. Es uno más para ti. Sí, uno más. Además, pues está guapo. Sí, la foto que mandaste está. Entonces ya, te lo vas a aventar. Pues sí, es lo más probable. Ah, bueno. Vale, sí, ya te cuento bien qué onda, ¿va? ¿Cómo? Sí, te cuento bien qué onda. Ah, okay. Bueno, pero ¿vale? Me cuentas todo, ¿eh? Ay, no, tampoco te alucino, no te voy a dar lujos de detalle. ¿Por qué no? No, que tal si se te antoja y me lo bajas. Oye. ¿Qué pasó? Y es que te tengo que hacer una pregunta. Dime qué. Pero me la contestas, ¿eh? Te la contesto, ¿qué onda? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¡A toda máquina, macuarra! Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda, Julieta? ¿Cómo estás? Espera, ¿te estás llorando o te estás riendo? ¿Te pusiste a llorar? ¡Te voy a matar! ¿Por qué la vas a matar? ¿Por qué? ¡Ay, coraje! ¡No, la voy a matar! ¿Por qué? ¿Por qué? Juli? Es una broma. De la... Mira, Celina. Ahorita voy a pasar a tu casa, es más. Voy a pasar a tu casa, es más. Yo me voy a salir de mi trabajo y vas a ver. ¿Por qué? ¿No te gustó la broma? La había escuchado, pero nunca pensé que me hubiera pasado algo así. Oye, Julieta. Julieta, espérame, que te quieren hablar contigo, Hola, nena, ¿cómo estás? Soy Brian. Ay. Oye, recuerda que vas a ser mi emparedado. Una cosita cubana la Juli. Oye, Julieta, ¿te das cuenta el oso que hiciste? Sí, qué oso, qué quemada. Chupaste limón, todo lo que dijiste. Hiciste las sentadillas. Te emocionaste, te empapaste, te excitaste. No, mira, Araceli te quiso hacer esta bromita y espero entiendas la moraleja. Porque eres una chica... ¿Qué palabra utilizar? Que te gusta divertirte y disfrutar de tu cuerpo, ¿ok? Ajá. Eres así... ¿Cómo dicen los americanos? Algo fox, ¿ok? Pero, Julieta, digo... Creo que tienes que tener cuidado, no tienes que creer en todo lo que te digan. O sea, prácticamente el primer güey que te habla y te habla bonito, con ese ya... ¿Te parece correcto, Julieta? No. ¿Entonces? Ajá. Ahora, aquí en el Panda Show cumplimos, no te preocupes. Pero bueno, pues despídase. Araceli, dile por qué la bromita y despídete, mija, ándale. No, pues, Juli, sabes que te quiero mucho. Ay, y que sí, mamá. Ah, sí te quiero. Y que sabes que, pues, siempre voy a estar aquí, ¿vale? Y ya no andes de cascos ligeros. Oye, Juli, espero que realmente me perdones. La verdad es que yo quise, no hacer esto, pero entiende que de esto como, mami. Y me pidieron que te hiciera esta broma, pero siempre estarás presente en mi corazón. Y cada vez que vea que alguien parte un limón, su nombre será Julieta. Hasta siempre, Julieta, y espero realmente poder vivir eternamente en tus sueños, mami. Bueno, pues Araceli, dime por favorcito, y tú también, Julieta, dígame cómo soy el Panda Show. A toda máquina. 51 minutos después de la hora. Soy Brian Zambrano. Call me. Estoy esperando, nena. Haz tu broma. eres godín, tal vez a las 9 de la noche ya estés muy cansado para disfrutar del Panda Show en vivo por Claro Música. Pero no hay problema, bebé, porque siempre está disponible la repetición a la mañana siguiente. Ahora, que si eres macho alfa, puedes escuchar los podcasts cuando quieras o, en su defecto, el carrusel de bromas de días anteriores, las 24 horas gratis en Claro Música. 57-26-34-82. 56 minutos después de la hora. Buenas noches. Las bromas están a través de Claro Música. Junio 1, de forma simultánea, a través de Claro Música, presentando el Panda Show, también a través de la radio, a través de la cadena Qué Buena, bien pendiente, julio 1, en punto de las 9 de la noche. Voy hasta Tlalnepantla, ahí está Michelle. ¿Qué onda, Michelle? Buenas noches, buen viernes. ¿Cómo estás, Michelle? Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, mi hermano? Yo aquí. Contento. Esperando tu llamada. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, Michelle? Platícanos. Pues escuchándote aquí con mi esposo. Qué buena onda. Ah, con tu marido allí en familia. Qué padre. ¿Qué tienen preparado para este fin de semana, Michelle? Pues visitar a mi mamá. Chale, qué divertido, ¿eh? No, hombre. No, la he visto. ¿No tienes algo más culé y ir a visitar a tu mamá? Bueno, tu marido de estar feliz, ha de estar felicísimo, ¿no? Pues sí, le pone feliz, pero sí. También queremos ir a ver su historia. Ay, mira, se van a ir al cine. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen chamacos? No. ¿No? Pues no. Están muy grandotes ya para ir a ver esa película, es para chavitos, ¿no? Pues sí, pero de todos modos yo la quiero ver. ¡Chale! Imagínate, vieja inmadura que quiere ir a ver la película de los Toys. Y luego irá con su mamá. ¡Wow! Michelle, escucho tu bromita. ¿A quién le vamos a hablar en este viernes? Pues mira, a mi prima Evelyn. Evelyn, ¿qué broma para Evelyn, Michelle? Pues mira, hace tiempo escuché una broma que hiciste a una chava que era que fuera asistente de un músico, que le iban a pagar súper bien. En esa broma le dijiste que le iban a pagar 15,000 pesos al mes. Ok. Y así todos, o sea, yo ya le comenté a ella, ¿no? Que la contadora, que es este abuelito de la contadora donde trabajo. Ok, o sea, tú trabajas en una oficina de una contadora y el match que es el abuelito de tu jefa, digamos. Pues sí, no mi jefa, yo trabajo en otra área, pero pues... Bueno, de esta compañera de esta compañera de trabajo. Ajá. Ok, ¿y luego? Y que entonces la contadora me dijo que están buscando una asistente para su abuelito. Ok. Que estaba pagando muy bien. Yo le dije que 7,500 a la quincena, que era mediodía, caray. De lunes a viernes. 7,500 a la quincena en la madre. Pues es que eso ofreciste tú la vez pasada. ¿Qué le tiene que hacer al viejito tú, 7,500? Pues, sí. Pues se supone que es cosa sencilla lo que le tienen que hacer, pero que si ella se porta bien con él, le puede dar un bono extra, pero que se porte bien, pues ya sabes a qué me refiero. Chale. No, hombre, yo creo que la broma del Brian les calentó. O de Calimán. Ok, ¿tú qué pretendes con esta broma para Evelyn? ¿Qué edad tiene Evelyn? 30. ¿Es casada, soltera, tiene familia? Es separada, tiene un niño. Tiene un niño. Ok, ¿tú para dónde? ¿Qué es lo que pretendes con la broma para Evelyn? Pues no, no molestarla. Molestarla y divertirte. Bueno, ¿qué te parece que hacemos lo mismo, pero vamos a cambiarle un poquito la historia? Todo exactamente bien. Una persona de una tercera edad, abuelo de, ahorita me dirás el nombre de tu compañera de trabajo. Soy viudo, necesito que me ayude algunas cuestiones personales, como limpiar la casa, etcétera. Pero ¿qué te parece, que también creo que lo hemos hecho, que yo tengo una mascota que se llama Modesto, ¿ok? Es un perrito, es un Golden Retriever que tiene 9 años de edad, que pues a veces necesita sacarlo a pasear, pero necesito que le ayude a todo el tipo de necesidades a mi perrito, porque de repente es medio inquieto y ya sabes que agarra la pierna y... Y que le haga una manualidad, pero al perrito. ¿sí me entiendes? Sí. No al viejito, sino al perrito. Ya depende de cómo vaya reaccionando, pues igual también al patrón, ¿te parece? Órale, ya la pusiste en contexto, ahorita le hacemos la primera llamada y tú le dices que le va a llamar el don. ¿Qué onda? ¿En dónde vas en la broma? ¿Ya adelantaste algo o no? Sí, de hecho le dije que la contadora me había dicho que se conocía a alguien y que yo pensé en ella. Ok, entonces, ¿quieres que le hable yo de forma directa? O sea, ¿ya está el match previo o sí, ahorita sí, le vas a...? Yo le dije que ya les había dado su número para que le iban a marcar. Perfecto. Entonces okay. Ella ya está esperando la llamada. Dame el nombre de pila de tu compañera de trabajo, de la contadora. Lupita. Lupita, muy bien. ¿Qué nombre te gusta para un abuelito? Uno es chistoso. Lupito. No sé, Francisco, Paquito. Ay, qué chistoso nombre, wow, Paqui. Bueno, no se me ocurrió otro. ¿Qué nombre te gustaría para mi perro? Así como dijiste, Modesto. ¿Modesto? Ok, va, perfecto, ya está. Mejor que me llamo Cesario, ¿no? ¿Te late o no? Ándale, sí, Cesario. ¿Cesario? Vale. Ya, Cesario sí. Constantino. Órale, pues vamos a ver en realidad cómo lo hacemos. Son 7,500 a la semana, ¿verdad? A la quincena. Ah, perdón, a la quincena. Todo listo, son ya 2 minutos después de la hora en este viernes 21 de junio. Las bromas están ¿en dónde? En el Panda Show a través de Claro Música y estoy marcando en este instante. Hola, soy Silvia Navarro y los invito a que sigan escuchando al Panda Show. Un besito. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! ¡Háblele! Ahí te voy. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Disculpe la molestia y el horario. Ahí encuentro a la señorita Evelyn. Así es, ella habla. ¿Quién habla? Buenas noches, habla don Cesario, el abuelo de Guadalupe. Buenas noches, la dígame. Contadora Guadalupe. ¿Cómo está usted, señorita? Bien, buenas, muchas gracias. Buenas noches. Yo pretendía llamarlo un poquito más temprano, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Pero apenas mi nieta me mandó un mensajito que me comunicar porque conoce a alguien de su trabajo que algo ahí de que con usted una relación familiar. Sí, o algo correcto. Así. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mire, se trata de lo siguiente. No sé qué le hayan comentado de que ando buscando una persona que me pueda ayudar, ¿verdad? Asistir un poquito a mis quehaceres cotidianos y pues pueda ayudarme hacer algunas actividades que ya por mi edad me es un poco difícil, ¿verdad? Correcto, sí. ¿Qué le comentaron a usted, señorita? Pues a grandes rasgos, solamente eso, que era algunas actividades como hacer de comer, salir por despensa, regar jardín, pero solamente eso no me comentaron más, creo que era un horario de 8 a 2. Sí, y sí. Y de lunes a viernes. De lunes a viernes y... Así es. A veces, cada 2, 3 meses necesito un sábado. Porque viene mi hijo Joaquín, que vive en Monterrey, y viene un sábado a verme. Y sí necesito, si usted pudiera, ¿verdad? Claro. Un sábado cada 2, 3 meses, 4 meses para que pues, nos prepare algo de comer el sábado. O sea, yo el fin de semana me las arreglo. Pero pues ya que viene mi hijo, pues sí me gustaría ver si podemos pactar un sábado cada determinado tiempo. Sí, claro, sin ningún inconveniente. Como bien dice, pues lo que yo necesito es pues lo que es normal, ¿verdad? Ir al súper, al mercado, preparar la comida, el aseo general de la propiedad. Yo vivo acá por Linda Vista, ¿verdad? Correcto. Y bueno, pues lo general, tengo a mi mascota, que es... ¿Te hablaron de mi mascota? No, no me comentaron. Tengo un Golden Retriever que me ha acompañado. Correcto. Yo soy viudo. De acuerdo. Que es mi compañía, ¿verdad? Sí, claro. Y dentro de esta relación laboral, pues para mí también es platicar referente a mi perrito, a mi compañía, a Modesto. Correcto. Así se llama él. Es un Golden, tiene 8 años de edad, tiene su pedigrí, pero a veces los Golden son un poco, no sé si usted conozca de perros. Pues un poquito, la verdad. ¿Usted tiene conocimiento de esta raza? Pues sí, un poquito, pero no me meto mucho en esos temas. No entiendo. No, vaya, no sé mucho en cuestión de razas. Sí ubico cuál es el Golden, pero referente a cuidados, así, no, la verdad es que no. Para mí, mi Golden es como si fuera yo mismo, ¿verdad? Claro. También hay que bañarlo una vez cada 15 días. Luego sale al jardín y se ensucia. A mí el veterinario me ha dicho que no es bueno bañarlo antes, pero a mí me gusta mucho la limpieza y a veces posiblemente puedo pedirte, Evelyn, que lo bañes una vez a la semana. Aunque trato de respetar las indicaciones del médico veterinario, ¿verdad? Claro. Pero es inquieto. Lo que yo estoy ofreciendo es un dinerito bien buena paga, porque pues necesito confianza y necesito pues un buen servicio, ¿verdad? Claro. Con buena actitud, lavar la ropa de una forma correcta, está el centro de lavado, cocinar pues dentro de todo bien. ¿Usted cocina con mucha grasa? Pues no. yo tengo un poco prohibido, ya platicaremos de la dieta, ¿verdad? Claro. Tengo prohibido utilizar el aceite normal, todo lo que necesite cocinarse con aceite tiene que ser con aceite de oliva, ¿verdad? Claro. Ciertas indicaciones, poca sal, pero sí me gusta pues mucho el sabor, y a veces es difícil poder llegar a un buen sabor sin sal, pero la persona que tiene buen sazón puede conseguir esto. Sí, claro. ¿Cuáles son sus pretensiones económicas, señorita? Pues actualmente yo estoy laborando. Tengo el mismo horario, el lunes a viernes de 8 a 2, pero bueno, de igual manera aquí me están pagando 6,600 al mes. ¿6,000? Pues sí, ajá. Es de entrada por salida. Sí, es correcto, de 8 a 2. 8 a 2. Lunes a viernes de 8 a 2. Así es. 6,200. 6,600 me están pagando. 6,600. Bueno, yo en realidad estoy ofreciendo algo más. Yo ofrezco 7,500. Correcto. Pero a la quincena. Ah, muy bien. Son 15,000 pesos al mes. Si usted se da cuenta, estoy un poquito arriba de la media. Porque, pues sí, necesito a alguien de confianza, ¿verdad? Las actividades las iremos haciendo en calendario. Tengo un auto 1962 que lo tengo en el garage, lo ocupo muy poco. Entonces también hay que darle mantenimiento al auto, ¿verdad? No mecánico, no. Sino, pues, ponerlo guapo, como digo. Sí, claro. Darle su lavada pues una vez por semana, tener bien en lo que son mi habitación, mi baño. O sea, sé que estoy consciente que esto no se puede lograr en un solo día, ¿verdad? Claro. En los 5 días que tiene la semana, podemos ir haciendo un calendario donde me dirá, don Cesario, aquí podemos el lunes designarlo a estas actividades, el martes a otra. Y también para mí es sumamente importante lo que es tener bien en su alimento, sacarlo un momento al dar la vuelta a la calle y todo, a mi Golden, a Modesto. Sí, claro. Y también dentro de esto, algo que es muy importante para mi mascota, para mi compañero, es que sí necesito y yo ocupo, como él jamás ha sido un perro que se ha cruzado. No lo he permitido porque no he encontrado una perra de su altura. Claro. ¿Sí? Que también tenga pedigrí. Y creo que por su edad va a ser difícil poder hacerlo. También una de las cosas que tengo que platicar con usted, que a mí me han recomendado y bueno, las personas, bueno, solamente dos, Chayo y Gertrudis, que han estado conmigo en los años pasados. Sí. Chayito, lamentablemente, se le entró el amor y se tuvo que ir a su pueblo. Ah, correcto. Ella es de Necaxa, de Puebla, y se embarazó y por eso me dejó, estuvo 7 años conmigo, desde que el cachorro tenía 2 años, ¿verdad? Un poco menos. Claro. Y se tuvo que ir y he batallado por encontrar a alguien de confianza. Y le comento esto porque a mi Golden, una vez a la semana, ¿cómo se lo planteo? Hay que desflemarlo. Y no sé si me entienda. No, la verdad. Si digo algo impropio que le moleste, me lo comenta, pero es no, importante para esto. Sí, por instrucciones del veterinario, debido a que el perro no ha sido cruzado y debido a su edad, 1 o 2 veces por semana hay que hacerle su chaquetita, ¿verdad? Ah, correcto. El perro tiene su necesidad. No puede. Uno lo nota, te lo explicaré cuando él se acerca y llega a la pierna de uno y empieza. Usted me entiende, claro, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el momento que el perro tenga su necesidad, permita. Que tenga su necesidad, pues hay unos guantes de látex donde usted pues tomará un poco de gel y pues masturbará al perro hasta que termine y después limpiar, ¿verdad? Claro. ¿Algún inconveniente para hacer esta actividad? No, ninguna. ¿Tiene experiencia en masturbación? No. Lo digo con respeto, pero sí, es claro. Importante. Sí, claro, no, pues en los perros, pues no. Es muy similar al humano, ¿verdad? Claro. Es prácticamente lo mismo. Posiblemente, por eso le preguntaba en un inicio si tenían o sabía de perros. Posiblemente nunca haya masturbado a un perro. ¿Pero ha masturbado usted a un ser humano? Sí, claro. Es exactamente, digamos, lo mismo. Cuando el perro se excita, es lo mismo. Y usted, pues, de la punta se untaría gel y hace el movimiento manual hasta que termine y después limpiar el extracto de lo que saca el perro. Esas serían prácticamente las condiciones para que usted pues empezara a laborar conmigo, pues para mí de forma inmediata, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuándo tendría que ir? Hoy es viernes. Mañana no sé si nos podríamos conocer de forma personal para que conozca el domicilio, conozca a Modesto, conozca la propiedad y podamos personalmente, no solamente el invento telefónico, ¿verdad? Claro. Sino personalmente, y también me gustaría que Modesto la olfateara, se conocieran, pues sabe que tanto para el ser humano y para los perros la química es fundamental, ¿verdad? Así es. A lo mejor cuando lo conozca le gruñe, a lo mejor le lame, y me gustaría ver eso. Y bueno, como a mí se me fue mi ayudante hace algunos meses, pues sí me gustaría a lo mejor que mañana me ayudara a desinflamar el cuaresmeño de Modesto. Y bueno, pudiéramos empezar con eso para ver que no le lastime su pirrín y cómo lo hace, y empezar, pues para mí, la próxima semana, si usted así lo considera, ¿verdad? Claro, sí, aquí la cuestión es que sí tendría que asistir a mi trabajo para realizar mi renuncia. Sí, claro, sí. Entonces, pero mañana usted descansa, ¿no? Sí, es correcto. ¿Qué le parece si hacemos una cosa? ¿Usted ya sabe qué va a pasar el primero de julio? No. Es lunes, podemos empezar a trabajar. Porque correcto. Hoy es viernes 21. Así es. Nos podemos mirar el día de mañana, que es 22. Usted renuncia a su trabajo la próxima semana y el primero de julio está confirmadísimo que podemos empezar a trabajar. Pero sí me gustaría, como acabo de mencionar, que nos miremos el día de mañana para conocerla personalmente y también Modesto la conozca. Sí, claro. ¿En qué horario sería? A la hora que me indique, yo no tengo problemas por el horario, ¿le parece? Tipo 4 de la tarde. Sí, claro, sin ningún inconveniente. A las 4 yo creo que es bien. No, discúlpeme. Puede ser a la 1. ¿Sí? Porque a Modesto no le gusta la masturbación por la tarde. Como es precisamente el horario matutino, en la tarde no se va a dejar. Sí me gustaría que mañana, pues, me hiciera el favor de hacerle el servicio, ¿verdad? Sí, claro. Tengo los guantes de látex y tengo el gel. Entonces, para, pues, mañana, obviamente no usted llegaría a hacer su trabajo si él le gruñe, ¿verdad? Y sería muy importante la química, porque aquí sería para que nos pueda colaborar a los dos, tanto a Modesto y tanto a su servidor. Entonces, ¿le parece a la 1 de la tarde? Sí, claro, a la 1 está muy bien. ¿Le voy a pedir a mi hija que le mande la dirección o quiere que se la dé? Sí, permítame un momento. Sí, claro, cómo no. Aquí yo le espero. Modesto. Modesto, ven, hijo, chiquito. A ver, ya, ¿sí? Tranquilo, Simba. Échate ahí, Modesto. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Es la calle Manizales? ¿Sí? En el número 1-2-2. ¿Correcto? Es una casa con portón blanco. Casi esquina... Villarrica, en Linda Vista. ¿Villarrica? Sí, casi esquina Villarrica. Correcto. Sí, entonces por favor toca el timbre. Ahí hay un botón y hay un como una camarita donde yo la voy a mirar cuando usted toque y le daré acceso para que entre a la vivienda el día de mañana y Y bueno, ya también yo creo que Modesto entendió que, porque ya hasta empezó a ladrar, señorita. Ah, correcto. La veo el día de mañana. Claro que sí. Y cuando venga el día de mañana me dará mucho gusto saludarla. Ojalá podamos empezar a trabajar el primero de julio, que es el día importante. Y cuando la vea solamente le preguntaré cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡La máquina macuarra! Estás en las bromas del Panda Show. Evelyn, es una broma de Michelle, ¿no es cierto? Me estaba aguantando muchísimo la risa. Ay, se me antojó ser Modesto. Dije, hay una mano en el... Lo peor del caso es que te escucho a diario. No sé cómo no te reconocí. Oye, lo que es la necesidad, mija. O sea, sí, sí. ¿Sí realmente le haría su chaquetita a un perro? No, de hecho no es ahí. ¿Cómo ves, Michelle? No, sí, la haría. Ahora dice que no. No. Le dije, justamente le estaba diciendo que mi marido no me había dejado ir. Michelle, dile por qué le hiciste la bromita a Evelyn, pues, adelante. No, no es para molestarla, pero me vas a pagar, maldita. No, oye, nada más se me olvidó también decirte que algo bien importante, que Modesto lo tiene chiquito, mija, lo hubieras hecho ahí con dos deditos. Ay, qué horror. Oye, Panda. Mande, mija, mande. Oye, dile que no se vaya a desquitar de mí. ¿Por qué? Porque ¿qué? Me va a querer hacer una broma, pero sí, ella claro. Es muy mala. Ella es muy mala y me la va a hacer así bien fea. Yo se la hice así muy leve. Se desquita que sea algo así muy leve porque tengo mucho miedo. No, ni mira que he estado pensando mucho tiempo en hacerte una broma y lo pienso por no ser mala onda, pero ya con esta. Uy, la verdad es que yo no puedo prometerte nada. Si Evelyn nos llama y quiere hacerte una broma y la prepara bien. Pero es que ella sí se aguanta, pero yo no. Bueno, pues Mar de Macuarras, dígame por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. 23 minutos después de la hora, buenas noches. Hoy es viernes, julio 21, las bromas en Claro Música. Es el panín. Con amor contesta el fan. Ganitas le echa diario al show. Ya no quiere actuar como maricón, con. Pide el panda más imaginación, sion. Un bambú agarra y el switch empieza a nalgar por el cristal. Da la señal al tanquecito de línea cambiar. Show. Con sus ideas que parecen disco rayado. Ya no más polis ni polleros, órfanos en esos. Si lo haces, el pandita te dará un cortón. Ton del menú. desde el buzón de voz del Pandita. Pandita, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Un saludo de tu amigo Pablo. Recuerda lo que dice Benito Bulldogi. Dice Don Gato que le presentes a tu mamá. Oye, un saludo a mi esposa María Fernanda, que me alegre una bromita, espero se aguante. Saludos a todos, Tarima Pendecueros. ¿Qué onda, Pandita? ¿Qué onda, Pandita? Aquí escuchándote desde Frontera Comalapa, Chiapas. Te saludamos y te escuchamos siempre desde Claro Music. Buenas noches. ¿Qué onda, mi panda? Solamente quiero que me mandes un saludo a Iztapan de la Sal, Estado de México. Y dime una cosa, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, baboso. No manches, panda, ¿qué estás haciendo aquí en una pinche estación de banda? Oí esa mamá. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. Regístrate gratis en Claro Música para escuchar el Panda Show sin censura. Esto sí está heavy, ¿no? Y bueno, estamos de regreso, 27 minutos después de la hora, a través de Facebook, mándame tu broma, Panda Zambrano 25. También por Twitter, arroba quiero una broma, y por supuesto, correo electrónico, quiero una broma, arroba yahoo.com. Si quieres también mandarme tu mensaje de voz. Y por supuesto, pues que aquí lo pasemos, mándalo a través de mi WhatsApp personal, 55760-PANDA27, después de la hora. Voy a esta Paluca y esta Perla. Perla, buenas noches, ¿cómo estás, Perlita? Buenas noches. ¿Qué haces, Perla? Nada, aquí cuidando a mis niños. ¿Tienes niños? Y tú eres bien escuincla. Sí, tengo dos. ¿Y qué edad tienes, Perla? 21. ¿21? ¿A qué edad fuiste, madre? A los 18. Órale, saliste buena para el parchecino. Imagínate, ya dos chamacos. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hijos piensas tener, Perla? No, pues ya nada más esos dos, ya me operé. ¿Ya te operaste? Sí. Qué bueno, como las perritas, ¿no? Las operan para. Oye, ¿y qué te operaste o cómo está el asunto para que ya no puedas tener más babies? ¿Qué te hicieron? Ah, pues ahora sí que te cortan las trompas, bueno, te ligan y te cortan las trompas para que ya no pase nada. No manches, a mí no me podrían hacer eso, ¿no? No, no. Me cortan no. Las trompas y luego, ¿cómo hablo? Se cortarían otra cosa. Me quedo sin hocico y luego como digo. Oye, ¿y se siente feo que te corten las trompas? Pues no, no duele, no sientes nada. ¿No sientes nada? No. Nada de nada, de nada. No, pues no, es que como me hicieron cesárea, pues de una vez. Oye, ¿y como te cortan las trompas no cambia? No cambia nada. No, sí, es normal. Ahora normal. Sí que normal, todo normal. Normalista. Bueno, Perlita, ¿a quién le hablamos? Platícame. Ah, pues mira, le quería hablar a mi suegra. Ajá. Y decirle que, como adora mucho a su hijo, no le gusta que le toquen a su hijo, pues la adoración. Ay, no me digas. Oye, ¿y tu maridín no sufre de mamitis? Pues más o menos. Ay, ¿cómo se llama tu suegra? Betty, Beatriz. Betty, ¿y tu marido? Jesús. Sí viven juntos, ¿verdad? ¿Yo y mi esposo? Sí. Sí, pues claro, tu esposo y tú. Pues sí. Ok, ¿y qué bromita para tu suegra? Pues mira, le quería decir que pues ahora sí que como llevé al niño al pediatra en la tarde. Ajá. Iba a decir que pues en el camino de regreso pues me lo encontré. Según yo lo había dejado en la casa, ¿no? Pero me lo encontré y que pues lo vi que me estaba engañando, pero que no que era con una mujer, lo peor de todo, que era con un hombre. ¡Ay, no manches! O sea, tú agarras a uno de tus chiquibabies hoy por la tarde y vas al pediatra. Ajá. De regreso te topas a Jesús en ajá. compañía de otra persona en una situación comprometida. Pero no con una mujer, sino con un hombre. Con un hombre. ¿Y lo encontraste cómo? ¿Cómo? Pues así, agarraditos de la mano, dándose sus besitos. Pues así, comprometedor, así sus pajecitos y así. ¿Qué edad tiene Jesús? 28. Ya está grandecito. Oye, ¿y crees que realmente tu suegra te crea esto? Sí, porque pues como que se le sale a él. ¿Y cómo que se le sale? ¿Es medio amanerado, debo entender? Ajá, o sea, sí. Y, por ejemplo, dame un ejemplo, ¿de repente qué se le sale? Pues así, su voz de niña. Su voz de niña. Pues, ¿estás lista, Perlita? Sí. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, amigos del Panda Show, soy Anaí, les mando un besito. Bye. Broma. ¡Háblele! Listo, va. ¿Estás? Estás enojadona, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿Betty? ¿Sí? Soy Perla. ¿Cuál Perla? Pues Perla. ¿Pues cuál? Pues la esposa de tu hijo. Dije, Perla, pues dije yo, ¿cuál? ¿Qué pasó, Perla? Pues es que te iba a comentar algo, pues realmente pues sí me preocupa. Y a pues ver, sí quería hablar contigo. Ajá, dime. Es que lo que pasa que hace rato fui a dejar a, bueno, fui al pediatra y pues me llevé a Irving y me llevé al otro niño. Entonces yo había dejado a Jesús, yo lo había dejado en la casa. Ajá. Entonces pues yo venía con mi papá. Y pues me resulta que cuando íbamos de regreso, pues me lo encuentro allí, por bueno, ahí por el horno, ahí en Iztapaluca. Ajá. Me lo encontré y pues ahora sí que lo peor de todo es que pues andaba ahí, pues de ahora sí que de Cusco. ¿Con quién? Pues es lo peor de todo, que pues no estaba con una mujer, estaba con un hombre. Y pues ahora sí que yo ya no sé ni qué hacer, o sea, no. Esas cosas no se hacen y pues yo nunca pensé que él iba a hacer eso. Y pues sí, resulta que ya anda de puto ahí con otro chavo. ¿Con un chavo? Sí, se estaba dando sus besos y hasta mi papá lo vio. No manches. Sí, Betty, es lo peor de todo que no sé ni cómo reaccionar, o sea, no. Esas cosas no se hacen. Yo pensé que no era y pues ahora resulta que sí. Se estaba dando sus besos con otro chavo y pues ahora... Y mi papá hasta le gritamos y todo y pues no... Sí nos vio, pero se hizo tonto y ahora sí que se fue. Pero nosotros lo vimos cuando se estaba besando con otro chavo. ¿Y dónde está ahorita él? Pues todavía no llega. Y pues ahora sí que ya no, ya, yo ya me cansé de él. Y pues no, yo ya no le voy a dejar ver a los niños y ya que se busque otra cosa o no sé, que se vaya con usted, porque no, esas cosas ya no se hacen. Pues no sé ni cómo reaccionar, no, o sea, no. A ver, ahorita que le marque Dulce a ver qué me dice él, ¿no? Pues sí, pero pues yo, lo peor de todo es que pues usted lo protege tanto que... Pues, no, Perla, pues sí. No es que lo proteja, mira, yo una vez les dije a mis hijas, y te lo digo a ti, no sé cómo me lo vayas a tomar tú, y igual como me lo tomen ellas. Deja que crezcan tus hijos, mana, y no sé si me vayas a dar la razón algún día, pero ojalá, o sea, Dios te permita ver a tus hijos, y cuando tú veas a tus hijos así como yo veo el mío, o sea, te apuesto lo que quieras que das la vida por ellos. O sea, no sé ahorita tú cómo seas con tus hijos, ¿no? Tan chiquitos, ahorita tú puedes decir a mis hijos, yo mira, yo antes cuando mis hijas estaban chicas, yo decía eso, ¿eh? Ay no, mis hijas no, que mis hijas no, y que mis hijas no van a andar así. Y cuando salieron embarazadas, pues me dieron un golpe bien feo, ¿no? Y dices, bueno, pero ya a fin de cuentas aquí están, ¿no? Digo, cuando tú crezcan tus hijos, tú pues me vas a dar la razón, a lo mejor poquito, no me la vas a dar toda, pero ojalá y me entiendas que pues no es que lo proteja, es mi hijo, mana, yo lo quiero. Entonces, pues sí, señora, lo que a él le pase, mana, a mí me duele. Lo que él haga a mí me duele. O sea, tú me dices ahorita esto, no creas que lo tomo así como que, ay, no manches. O sea, ¿por qué? Porque pues a lo mejor si lo hubieras encontrado con una vieja, dices tú, pues chinga, sabías que así era. O yo te puedo decir, pues sí, era pinche mujeriego. Pero ya esto, pues dices tú, también pues también me pones a pensar. Pues, o sea, pues sí, si pero... lo creas. Pues sí, lo peor es que, o sea, no, esas cosas no se hacen. Claro, pero pues ahora sí que ya es tu decisión tuya, porque a fin de cuentas, ¿yo qué te puedo decir? Yo lo apoyo, pues, o sea, tú como tú me lo acabas de decir, lo voy a proteger, lo voy a seguir protegiendo, Perla. Tú, Marcos, si tú me dices a lo mejor lo contrario, pero es mi hijo, man, a mí me dolió y yo solamente sé hasta dónde lo voy a apoyar, Perla. ¿Yo qué te puedo decir? Pues yo sí, digo, pues entonces... el día que tú necesites algo, yo te lo dije un día, aquí cuentas conmigo, digo, con los niños, si no los dejas ver, si no los dejas ver, pues también, o sea, es lo mismo, o sea, es tu decisión y yo nunca te voy a decir ni te voy a cuestionar eso, son sí, tus no, hijos. Pues, ahorita que llegue, pues que agarre sus cosas y que se vaya a conocer, porque realmente yo así no lo quiero, o sea, no. Sí, pues ahora sí que háblalo tú con él y de todos modos él sabrá dónde se vaya ahí, ya sea que conmigo se vaya a Panesa, o sea, yo ahí ya no me puedo meter, mana, ¿qué te digo? Pues sí, sí, señora, pero pues yo no quiero un marido puto, o sea, no. Sí, pues mira, por eso, o sea, yo no te voy a decir, es mi hijo, ya te dije, o sea, yo lo único que te puedo decir es que es mi hijo y yo lo voy a proteger, lo voy a alcahuetear, todo lo que él haga, pues ni modo, mana, es mi hijo, por eso te digo, cuando tú tengas a tus hijos grandes y ojalá y no te pase esto, pues ahí lo vas a entender y digo, no me des la razón ahorita. Ahorita no, pero el tiempo. Y pues, o sea, sí, señora, lo que tú tomes la decisión de dejarlo, déjalo. Yo te lo dije desde la otra vez, pues déjense. Y él sabrá si sigue así o se va o va con su papá, se queda conmigo. Él sabrá más. O sea, yo qué pues más sí, puedo decirte. Pues sí, señora, pero entonces usted se queda con su hijo puto y ahí usted sí, lo cuida. Sí, pues es mi hijo, Perla es puto y es mi hijo. Pues yo qué hago, mana. O sea, tampoco me ofendas a mí porque yo nunca te he faltado a ti. Digo, y no me digas así, es mi hijo, ya te dije, lo voy a proteger, mana, contigo, contra Marcos, contra el quien sea, es mi hijo, Perla. Entonces, sí, señora, tú déjalo, tú, espérame, tú toma tu decisión, mana, y cuando tú tomes tu decisión, córrelo, haz lo que quieras, toma tú tu decisión y hasta ahí, Perla, nada más. A mí no me sí, tienes que decir que si es puto o no es puto, porque a fin de cuentas yo no sé, mana. Yo nunca lo he visto sí, señora, y si tú lo pero viste... ¿Pero a poco a usted le gustaría que a Marcos le engañara con otro hombre? O sea, mana, no... yo no soy nadie en quien para juzgar eso, Perla. ¿Yo qué te puedo decir? Tú, porque eres mujer y digo, tú lo sientes. Yo, si a mí me pasara, pues igual a lo mejor haría eso. Yo lo único que quiero que entiendas es que es mi hijo y sí lo voy a... O sea, voy a seguir siendo alcahueta con mis hijos, mana. Eso es lo único que te puedo decir. Protegerlo, sí, que lo voy a seguir apoyando, sí. O sea, como lo he hecho, Perla. O sea, porque a mí también Marcos me ha dicho mil veces que lo protejo mucho. Es mi hijo. Es lo único que te voy a decir. Es mi hijo y lo voy a proteger. Es puto, no sea puto, si anda con otro güey o no. Es su bronca, mana. ¿Qué te digo? Sí, pero pues usted tampoco es una pinche vieja cagüeta, o sea, tampoco... Mira, Perla, no me insultes porque yo nunca te he insultado. Nunca te he dicho nada ni te he faltado, ¿sí? O sea, y si me vas a insultar, mejor mira, a toma tu decisión, mena, y a chingar a su madre cada quien. ¡No manches! ¡Ay, mana, si mira, soy vieja alcahueta y qué! A mí no me importa que a mi hijo le rasquen los ojos por dentro. Algún día tú, sí, mira, tú, Perla, tienes hijos. Oye, no, aquí, espérate, no, aparte de alcahueta, mega recontra archi proteccionista. Sí, es su hijo. Es su hijo. No manches, ¿está tu viejo ahí? Sí, sí está. Comunícamelo, ¿qué pasa? No, hombre, espérate, esto se va a poner bueno, ¿eh? Ya, aquí ya hay una relación media rota entre Perla y Betty. Así que pase el hijo Pluto. Oye, Jesús, no lo puedo creer. A ver, ¿neta de repente eres medio amanerado o qué onda? Sí, no, bueno, no es tanto eso, sino como me voy a trabajar con un amigo que sí son gays y luego como que te pega. ¿Y qué se te pega? O sea, de repente dices, ¡ay, pero qué te pasó! ¿O cómo? Yo digo, ¿qué? ¿Qué oye, quítale el altavoz o algo, ¿no? Porque tu esposa se escuchaba bastante bien, a ti te escucho medio hueco y medio extraño. A ver. A ver que sí. Acércate bien la boquita a la bocina, haz de cuenta, imagínate que fuera un glande así. Bien pegadito, ¿qué va? Oye, entonces, a ver, pero tú no eres gay. No. No eres bisexual, ni mucho menos. No. Pero tu mamá sí sabe que tienes un amigo gay. Sí, sabe que me voy con él cada 8 días o así a trabajar. Oye, y pues de ahí. Hablemos la neta del planeta. Tu mamá sí es muy alcahueta y protectora contigo. Sí. ¿Qué onda? ¿Le entras a la broma? Sí, pero yo el planeta no. ¡Muy sencillo! Pues le vas a hablar, obviamente, tú estás en la calle, dile, oye, mamá, pues es que fíjate que tengo broncas, no sé qué hacer. Tú al principio no le vas a decir, tú no sabes, que en este caso Perla ya habló con tu mamá. Y todo va a tornar a que ella te cachó con otra persona. No le vas a decir que es un hombre. De acuerdo al libro de bromas publicado en 1972 por John Smalberger, tu mamá te va a decir, sí, hijo de la fregada, o papacito lindo, no lo sé, pero te va a decir, ya me habló aquella jija de Calimán, y tú, ¿en verdad qué te dijo? Entonces ella te va a decir que obviamente te vio, pero que te vio con un hombre. Entonces en ese momento tú le dices, hijo, mamá, ¿sabes qué? Es que mira, yo quiero mucho a Perla. O sea, en verdad la quiero, pero no la amo. Tenemos 2 hijos, pero cuando conocí a la persona que tú quieras, he estado conviviendo con él 4 o 6 meses y la verdad es que me di cuenta que sí, mamá, que me gustan los hombres. De hecho, de acuerdo a las circunstancias, le pides de que medie la situación porque tú ya te vas a vivir con él. No te vas a ir a casa de mami. Como ya se casó, ya se cayó el cantón, ¿con quién le vas a decir que andas? ¿Con el gay? Pues sí, sí me creerían. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge, órale. Bien puñalote el nombre. Okay. ¿Y Jorge y Betty se conocen o no? Sí, pero muy poco. Bueno, ¿y habla muy gay? Sí, no, porque es cuando que limita a Juan Gabriel. Entonces cuando está trabajando, pues como que de repente se le sale. Pero cuando ya sale del show, pues ya como que trata de hablar como hombre. Pero cuando está ahí con sus amigos, sí, sí habla como gay. Bueno, pues entonces yo me la rifo de Jorgito y a ver cómo nos toca, ¿te parece? Órale, dándole, sí. Órale, vamos a darle. Acuérdate, tienes que estar, pues obviamente triste. Y triste, y se sabe por qué, porque pues obviamente tuviste un conflicto muy fuerte con Perla, se te cayó el cantón, estás confundido, realmente sí quieres a Perla, pero la quieres como la madre de tus hijos. Tú no contabas que cuando ella viniera del pediatra, pues te viera con Jorge tomado de la mano en una situación comprometedora. Pero pues prácticamente ahorita estás aprovechando para salir del closet, aunque recuerda que no le vas a decir a tu mamá de entrada que es con, en este caso con Jorge, sino que tuviste un conflicto y te cachó con alguien en una situación como prometedora. Ella te va a decir: sí, ya me habló esta hija de... Y bueno, cualquier cosa yo voy a estar a tu lado, mi rey. Voy a ser Jorgito, ¿ok? Y el teléfono, bueno, pues estás hablando del teléfono de Jorge o de la persona con la que estás. Vamos a darle, señores, esto pinta de color de arco iris. Así que marcamos, las bromas están en tu radio, el Panda Show Internacional. Quiero recordar esta noche también momentos que no volverán. Hola, Panda. Soy Hola. Aldo Givois, cantante de Los Pasteles Verdes. Salúdame a tu mamá. Bromas. Hola, Aldo. Soy Jorge. Y canto como Juan Gabriel. Bueno. Bueno. ¿Cómo estás, hermana? ¿Por qué no me contestas? Ah, ¿qué? Se me quedé sin pila. Me apagaste el celular. ¿Sabes, mamá? ¿Qué pasó? Pásamela. Bueno. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haciendo? Pues nada, haciendo que hacer. ¿Qué pasó? Nada, vengo aquí en la calle. ¿Qué hiciste, Sora? ¿Por qué o qué más? Pues ya habló Perla conmigo. Ah, ¿qué te dijo o qué? Pues... ¿El qué? Ajá. Pues ¿y? Nada, ves que siempre peleamos. Ajá. Y pues ya otra vez peleamos y pues ya se fue a ver al niño al doctor y pues ya me salí. Pues ahora resulta que eres... Ahora resulta que eres un puto. ¿Por qué? Que porque te vio besándote con un güey. Pues es que... Mira, hijo, yo sabes que no te voy a juzgar eso. A mí me vale madres eso. Lo único que sí ahorita me preocupa es que porque dice que ahorita tú vas a ir, que quiere que vayas por tus cosas y que te vayas con tu madre, que porque tu madre es la que te apoye, que tu pinche madre no sé qué. Pero yo le dije, no me insultes porque yo no te estoy insultando. Le digo, mira, sí es mi hijo, sí es puto, no es puto, es mi hijo. Y dice, ¿crees que es porque usted siempre toda la vida lo apoya? Le digo, mira, Perla, es mi hijo y lo voy a apoyar. Le digo, a mí me vale contra Marcos, contra ti, contra que sea. ¿Sabes? Dice, si Marcos le saliera que anda con otro, pero con un hombre. Y yo le dije, pues si anda con un hombre, yo no soy nadie para juzgarlo. Él sabrá por qué me engaña. Y ya. Pero usted no se enoja ni nada. Hijo, yo ¿cómo me voy a enojar yo? Es tu bronca, es tu vida, lo único que a mí, y te lo voy a decir así, A mí lo que no me gusta, hijo, es que no trabajes. Pero no trabajes. No, espérame, ahorita no es de hablar de eso. No, sí, yo lo sé. Que, pues sí, pues ya ves que sí, yo sí quiero hablar, Perla, ¿no? Pero pues también ya ves cómo siempre peleamos de todo y pues sí. Entonces, pues también por eso ya ve que ya estaba que me iba y no me iba. Y ya, pues ahorita yo creo que sí me voy allí, pero pues incluso hasta con el que me vio, pues fue con el Juanga. ¿Con el Juanga? Ajá, yo creo que no lo reconoció, pero será el Juanga, sí. Me vino a ver. Mira, yo le comento, yo le estoy diciendo ahorita a Dulce, ¿para qué se hace pendeja? Y no sé, hijo, yo no sé nada, ¿eh? Yo no sé nada, pero yo le dije, ¿para qué se hace pendeja? Si a mí me imagino que Giovanni andaba ya desde cuando con el Juanga, pero cuando le soltaba el dinero ahí sí no decía nada, nunca se incomodó de que tú anduvieras ahí de cabrón cuando tenías dinero. A eso es yo lo que me refiero. ¿O me vas a dejar pues mentir? Al principio pues yo también lo hacía por dinero, ¿no? Pero pues ya después ya le agarré el gusto y ya, pues ya. Ah, huevo, pues es eso, hijo. ¿Qué es eso? Pero ahorita dice ella que ya no te quiere ver y que vayas por tus cosas, pero que ya no te va a dejar ver a los niños. Ah, no, pues sí, yo también, pues ya, incluso estoy aquí con mi Juan, con mi Jorge, y ya ahorita que me llego rápido en tu camioneta, pues ya me llevo las cosas, ya no sé si quiero platicar con él o algo, se le pasa rápido. Lo que a mí me preocupa, no, hijo, a mí lo que me preocupa es dónde vas a estar, cómo vas a estar y que me marques y saber yo cómo vas a andar. Pues es lo que a mí me preocupa, a mí lo demás no, si no nos dejan ver a los niños, me va a pasar como a Joshua, yo a Joshua lo adoro, pero pues si no los dejan ver, no hay bronca, hijo. El tiempo. A mí lo que me preocupa es eso, yo saber dónde vas a estar y con quién y si estás bien, es lo único que a mí me importa, hijo. Lo demás a mí no ni te voy a juzgar, ¿eh? Me voy a ir con el Jorge de su casa y pues ya le digo que está aquí conmigo, tomamos en la camioneta y pues ya que yo no vine a ver con él. Y pues ya me dijo que él me iba a mantener y todo, y iba a ser igual así como la mujer y todo. Bueno, yo hijo, vas a decir que ahora sí que vas a decir que que ni al caso hablar ahorita de eso, pero ¿cómo le vamos a hacer con lo de la luz? Ah, no, yo le voy a seguir pagando eso. Igual por la tener esta canción de que lo dedico, ¿no? Oye, pero no, ella no nos va a querer pagar nada, hijo. No, no se preocupe de eso ya no se ve. Ya nada más, a mí yo te digo, lo único que a mí me preocupa, y créeme que de nosotros no va a salir nada. Si ella lo habla, que lo hable, ni Marcos, ahorita Jonan estaba aquí, ya se salió, no queremos que nadie se entere. Uh-huh. Igual tú sabrás el tiempo si tú te descaras o no, sí. Es lo único. Pues sí, ahora es que la que me preocupaba que se quiera estar con ustedes, ya lo demás, ¿no? Ah, hijo, ya sabes que yo te quiero tal y como eres. O sea, yo nomás a mí lo que me preocupa es cómo andes. Pero no te preocupes más, ahorita te lo paso para que platiques con él y veas que todo está bien. Jorge, Jorge. Te lo paso. ¿Bueno? Bueno. Hola. Hola. ¿Doña Betty? Sí. Hola, Jorge, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Aquí. Ay, yo aquí con el bochorno, con esta situación. Oh. Pero bueno, no se preocupe. Bueno, pero ¿me lo vas a cuidar bien? ¿En verdad me lo pregunta? Sí. ¿Cómo tratar mal a alguien que uno ama con todo el corazón? Mira, nada más te lo encargo. Digo, sí, no sé sus broncas de ustedes ni cómo anden, pero nada más te lo encargo, que me lo cuides mucho, es mi adoración. No, mire, si me permite, le doy una explicación. Chucho y yo nos conocemos hace tiempo, mucho tiempo, de hecho. Y bueno, siempre fuimos muy cuates, buenos amigos, pero la situación con ella, el tiempo, nuestra convivencia. Y la verdad es que nos enamoramos, o sea, llevamos 6 meses tratándonos. Y bueno, hoy no sé si es cuestión del destino, de la vida, de las circunstancias. Y bueno, nos vimos en la calle y pues resulta que ella pasó y nos vio y... Digo, nada más estábamos caminando todos de la mano y nos dimos un pico. Y bueno, pasó. Pero es lo que yo le dije, amor, pues las cosas pasan por algo. Claro. De hecho, yo lo he apoyado económicamente, ya ve que no trabaja. Ajá. Yo dentro de todo, porque yo invito a Juan Gabriel. Hay ciertos lugares que invito a Juan Gabriel y así me gano una lanita también. Bueno, tengo mis chambas, ¿no? Incluso luego me prostituyo, todo así. Y sí me va bien. Y bueno, le dije, no te preocupes, económicamente no importa, mientras consigues un trabajo y todo, yo te voy a apoyar, tú vas a vivir en la casa. No hay grandes lujos, pero bueno, todo lo necesario está, hay agüita caliente, hay camita matrimonial. Pues mejor enséñalo a trabajar. Pues sí, ya le dije que cante como Juan Gabriel, porque también lo hace, que cante como el Puma, porque luego está, agárrense de las manos, canta bien. Y bueno, pues lo único que sí le digo es que quiero que sepa que lo amo verdaderamente, que es para mí mi media naranja, es mi complemento y no solamente porque lo haya dicho así dicen todos, y luego a la mira pinchora nos dan una patada. Pero ¿por qué duda de mi cariño para con él? Pues porque no te conozco, o sea, nada más. Pero por eso, porque no te ya conozco. Ya habrá la oportunidad algún día. Yo creo, de verdad, que mi mejor garantía es lo que él le diga. Como dice, y tiene razón, a lo mejor yo le puedo decir mucho bla, bla, bla, bla, pero en verdad, él y yo somos almas gemelas. Mamada. Ajá. ¿Pero por qué dice esa grosería? Oye, es que, bueno, no por nada. Pásame a mi hijo. Bueno, yo soy un poco romántico, perdón. súper romántico. El amor inspira. Ah, ya. ¿No crees en mí? Mira, no te conozco, pues no te... O sea, ¿que es una mala presentación? No, pero pues no, no sé. Bueno, ojalá un día me dé la oportunidad de conocerme bien y tratarme y... Y vea que lo que le digo es verdad. Hágale pues. Mucho gusto, suegra. Hasta luego. Sí, mi amor. Creo que no sí. Cree un poquito lo que le digo. Pero bueno. Bueno. Bueno, hijo. ¿Qué pasamos? Pues nada, hijo. Pues entonces luego hablamos, ¿vale? Nada más quiero que estés seguro. Sí, pues yo estoy bien seguro ya de todo. Bueno, hablamos. Oiga. Después. ¿Pero está bien o qué? Pues sí, hijo, triste, pero pues porque pues no era así. Pero a fin de cuentas te apoyo, ¿vale? Pues ya qué, más ni modo que qué, ya pasaron las cosas. Güey, yo te veía bien pinche hombre, pinche mujeriego, ve. Pone pez. Oye, ma. ¿Qué hizo? Pero pues ayúdame, hablé con Perla para que se calmen las cosas, igual y ya nos conviene para que nos ayude a pagar lo de la luz y todo. Y que no, Perla no quiere hablar conmigo, o sea, se puso así como muy, muy pesada. Yo no voy a hablar con ella. Es que pues ya sabes que yo a mí como me duelen las niñas. Por eso, pues mira, mejor... Pues ahora sí que mejor tú ve y saca tus cosas y ya después... De todos modos ya... Ah, pero no me va a apoyar, o sea, sí va a venir tantito para ayudarme a sacar las cosas. Ah, sí. Pues dime ahorita antes de que se vaya tu hermana. Pues sí, ahorita voy, ya estoy aquí cerca. Órale, pues, ya, me toca. Oye. Ey. Pero tengo que decir lo peor de todo. ¿Qué pasa, hijo? Te extraño y llora. Todavía no le digas, mi rey, espérate. ¿No ves que te estoy cantando, bombón? No, espérate. Todavía no. Insístele en que hable con ella para que te deje ver a los niños y para que te entere las cosas y que dentro de todo terminen bien. Que te logre entender que tu situación amorosa cambió, ¿ok? Ahí cerramos esto y después que hable Perla para que le diga a Perla que ya botó todas tus cosas a la calle. Y con ella terminamos la broma. No seas mensa, querida. Oh, si es que estás así como que ya no te funciona el cerebro. Vamos a marcar. Entonces le vas a pedir el paro, ¿ok, Marco? Contáctanos en @ quiero una broma. Bromas. ¿Te puedo seguir cantando, mi señor? Pero es que ella y Perla ya no quiere terminar la broma, ya le dio penita. No, estírate. Bueno. Oye. ¿Qué pasa, hijo? Pero entonces, vienes para ayudarme, ¿no? Para que hables con ella, para que me deje ver a los niños. Si no, a mí más me preocupan los niños. Órale, pues ahorita vienes antes de que se vaya para que te ayudemos, ¿va? ¿Pero qué están haciendo? Nada. ¿No están ocupados ni nada? No. Bueno, es que que quería pasar rápido un hotel, pero digo que rápido hasta ahí nos vamos. Órale, pues. Ahorita pues entonces a verte. Órale, pues. Ahí están al tiro del teléfono, por cualquier cosa. Órale. Para que me abran algo. Órale, pues. Vale, pues más. Bye, hijo. Bye. O sea, a tu mamá, mira, le viene sin cuidado. Lo único que le interesa es que su bodoque sea feliz. Y su única preocupación es que trabajes. ¿Qué no trabajas? ¿O qué onda, no, Jesús? No, antes llevo un rato sin trabajar, pero ya a ver, espérate, Jesús. Punto y aparte. Tienes dos hijos y tienes una mujer. Diario comen, diario tienen necesidades. Mi pregunta es, ¿cómo le haces? No, pues de repente salió una que otra chambita, pero o sea, no tengo nada fijo, porque no entiendo. ¿Y tu esposa trabaja? Ajá, está trabajando. O sea que tienes una súper vieja, o sea, trabaja, te mantiene, te lava la ropa, atiende a los niños, todo, y el señor. No. También ayuda aquí, no te creas. ¿Y cómo ayudas? Pues también cuidando a los niños. Aquí hacer y todo también. Ay, mire el amo de casa. Oye, pero de verdad tu mamá sí es una alcahueta al 1000%, se está cañón. Sí, me quieren chingar, sí. No, espérate. Una cosa es querer y otra cosa ser alcahueta y soportar absolutamente todas las tarugadas que puedas hacer. No, no, aquí no es un tema de amor. La verdad, y aparte como le decía a Perla, no, ya crecerán tus hijos y me podrás entender. A ver, pásame Perlichi, ella no, va a cerrar. Pásamela, comunícamela. Bueno. ¿Qué pasó, Perlita? ¿Que ella no quiere cerrar la broma o qué? No, sí, pero es que como tengo a mi niña, bueno, la estoy cuidando, pues nos tenemos que estar rolando. Que mientras la cuide el holgazán, si no trabaja. A ver, ¿con quién viven? ¿Dónde viven, Perla? Nosotros rentamos, estamos aparte. ¿Y cómo le hacen para rentar y todo si el otro güey no trabaja? Pues yo, pues es que como me acabo de aliviar y todo eso, pues me pagaron mi incapacidad y todo eso. Chale. Pues de ahí sale. Yo quiero una vieja como esta, ¿sí? Me cansa. Que me mantenga. Ok, entonces rentan. Y tú te haces cargo de todo. Pues por el momento sí. Nada okay, más fue un cuánto tiempo. ¿Qué cosas tienes de él? Pues así de él, pues todo también. Entre los dos. Bueno, le vas a decir lo siguiente y así vamos a cerrar la broma. Señora. Ajá. Ok, pero ya en un tono realmente enojado. Ajá. Le he estado marcando a Jesús y su teléfono, o puedes decir, o que está apagado, o no. Ajá. Me contesta, como gustes. Ah, bueno. Ajá. Sí, le voy a pedir, por favor, como siempre, estoy seguro que usted le va a hablar, porque es su hijito y usted es su mamita. Tienes que ser así muy sarcástica, ¿no? Aventándole, que realmente es muy alcahueto, se lo va a contar. Por favor, dígale. Que cuando quiera, pues venga acá a la casa, porque aparte ya todas sus cositas se las boté. Y empiezas a describirle el tipo de cosas, sus calzones, pantalones, si tiene algo importante, que le guste un videojuego, no sé, cosas que tú sepas que son importantes para él, todo se lo botaste. Ya se lo aventaste a la calle y más vale que venga rápido porque si se lo llegan a robar, pues obviamente yo no sé absolutamente nada. ¿Okay? Vale, vamos a ver cómo reacciona y en el mismo tono que lo estabas haciendo. Marcamos las bromas aquí. Contáctanos en @ quiero una broma. Bromas. ¿Le dice por favor a su hijo el Plutito? Bueno, ¿Bri? ¿Sí? Soy Perla. ¿Qué pasó? Es que, pues, le estoy marcando a Jesús y, pues, no me contesta. Y, pues, ahora sí que yo ya le saqué todas sus cosas. Ajá, ahorita va a ir para allá. Pues, ya le saqué sus calzones, ya le saqué su videojuego, sí, ya le saqué todo. Ajá, ya voy por todo. Bueno. Entonces, para que vaya de una vez, para que se apure, porque si no se las van a robar. Ajá, ahorita si voy. Si se las roban, pues, yo no sé realmente. Ajá. Ahí se las dejo y ya. Sí, Perla. Que él haga lo que quiera. Órale, pues. Bueno, pero le quiero decir otra cosa. Dime. Bueno, le quiero decir otra cosa. Cuando ¿Dime? Venga, le voy a decir algo. Y quiero que me lo conteste. Ajá. ¿Cómo se escucha el panda? ¡Qué poca madre tiene! ¡Qué broma se deja, eh! ¡Se pasan! ¡No manchen! A mí no me importa, mijo, que te rasquen los ojos por dentro y que tú cedas tu puñito de liga. A mí lo único que me importa es que pagues la luz y trabajes, huevón. A mí no me importa a quién se las des, mijito. Hoy lo que me dicen. Yo nada más, mira, cuando necesites lechita, agüita caliente, ropa. Aquí está tu madre, mijito. Aquí está tu madre. Aquí los tienen preocupados de pensar y vean sus bromas. Aquí lo tienen. Yo sé, mijito, yo te hacía realmente muy mujeriego, mijito, todo. No me importa que seas bien cogelón y cogelón. No me importa, mijito, no me importa. Pero apaga la luz, mijito. Ay, hijo, de veras se pasaron, ahora sí. Doña Betty, yo entiendo lo que le dijo a Perla de que algún día sus hijos crecerán y cómo uno protege. Pero realmente ese grado de alcahuetez... Es mi adoración. Ese protección... Es mi adoración que quiere. ¡Pero ahí viene el resultado! 28 años, 2 hijos, 1 mujer, renta casa y mendigo huevón y trabaja. Mira, ahí están los resultados. Pues, ¿qué quiere que haga? Ahí están los resultados. Pues, ¿cómo no? Para que vea. En lugar de formar a un hombre que ya decidió tener una familia, no, pues ahí está un mendigo parásito. Ahí está un holgazán. Ahí está un mediocre porque solamente... Ay, pobrecito, mijito, no está bien, mijita. Lo único que me... No me importa que sea usted hijo de Pluto, no, mijito. Nada más quiero que trabaje, mijito, aunque sea una estética y peinando y lavando. A ver, Perle Jesús, ahí está la mamá alcahueta. Díganle por qué la bromita. ¿Qué pasó, madre? Ay, Giovanni, te pasaste. Ya le tocaba. Ya me tocaba, sáquese qué. Sí, ya fue Perla, luego fuiste y ahorita que se cuiden mis hermanos, porque también. Pero ve, Perla, qué mala onda, me insultó. Pero es que era el chiste, hacerle enojar más. No, pero... y sí, me la creí, no manchen, ahí nos tienes con el Jesús en la boca y preocupándonos. Mira, pero fíjese lo que son. Fíjese lo que son las cosas. Usted estaba con el Jesús en la boca y mientras tanto su hijo el Chuchito estaba con el de Jorge en la boca. O sea, como muy parecido, pero diferente, ¿verdad? Pues sí. Oiga, señora, ¿de verdad no siente que le está haciendo un daño a su hijo? A lo mejor sí. No estamos hablando de cuestión, yo les decía a ellos, no estamos hablando de amor. El amor lo vamos a dejar aparte. No, sí. Porque, bueno, creo que, como usted acaba de decir, ella es madre, y bueno, usted es madre, y el cariño hacia un hijo es inmenso, el amor, etc. Pero aquí estamos hablando de la educación. Estamos hablando de la formación. ¿No cree que se ha equivocado en la formación para con su hijo? ¡Que tiene 28 años! Pues, ¿qué quiere? Pues, ¿cómo que qué? ¿Que lo eduque? ¿Que le enseñe a ser hombre y responsable? ¿Qué le va a decir, pues, a los nietos cuando crees que estén todos mugrosos, llenos? Si no es porque la mamá es biónica y anda ahí de por eso de, tiene también ellos, por eso, ahora sí que por eso ya tiene mucha madre los niños. ¿Y qué? ¿Y de menos usted le pone la anita para la renta y para la luz y eso o no? Para eso no, pues no es que le estoy diciendo que no, señora, que pues cómo no, pues de menos, pobrecito, que el otro no se canse, usted póngale una lana. Pues, ¿qué culpa tiene Perla? Porque ella tiene que chambear y lavar y recoger. Y aparte de todo, en la noche ponerle con su hijo. A ver, ¿por qué? Porque ella sí, su hijo no. A ver. Que se arreglen ellos. Ay, sí, ya que se arreglen ellos. Tú este no sea metiche, no sea proteccionista, vieja metiche, alcahueta. No, es mi hijo. Ahí está su hijo. Es mi hijo. Aquí está el claro ejemplo, señores, de cómo no hace con los hijos. No sé, hay que ser proteccionistas y alcahuetas. Aquí están los resultados. Sí, mamá cuervo. Mamá cuervo, resultado hijo idiota. Aquí está. Ya me tocó. ¿O no, Jesucito? Sí, un poco, pero no, pues es un rato que llevo sin trabajar, no creas que... ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? Un par de meses, no más. Un par de meses, bueno, y después a tus hijos, ¿qué les vas a decir? No traguen, hijos, no... Dos meses, no. Es un par de meses. ¿Qué quieren, lechita? Pues muerdan el latite a la mamá, porque pues no hay otra. Pues, bueno, pues despídense de tu mamá y de tu suegra Perla y Jesús, adelante. Ahí nos vemos, mamá. Ahí me marcan ahorita. Lo sé de ver, Ahí me marca, va. Mira, órale, pues. Nos vemos. Bye. Vieja alcahueta. Bye. Recuerde que hay un Dios que todo lo ve, lo juzga. Pues es el que me da. El que le da, pero lástima a ese parásito de hijo que tienes, hija de tu ping-pong papas. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este viernes 21 de junio del 2019, emisión 185. Regresamos el próximo lunes ya con la emisión 186. Y recuerda que el próximo primero de julio estaremos transmitiendo a través de la cadena Qué Buena. Esto será presentado por Claro Música. Dos plataformas al mismo tiempo. Por internet, versión con censura a través de Claro Música, como lo venimos haciendo desde el año pasado. Y a partir del 1 de julio, compartimos la señal a través de la cadena Qué Buena. Ya viene lo mejor de la semana, no te lo pierdas. Soy el Panda Zambrano. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Y grandes proezas, cuando de pronto él le echó el... el ojo a una mesera. Zambrano no dejaba de mirarla entera. Muy atento él observaba sus grandes caderas. Mientras tanto algo le incomodaba en su entrepierna. Creció y creció el dolor y de pronto él gritó sin pena. Me aprieta el calzón. Calzón. Pepe Toño se paró sin decir nada en la mesa, empujando a comensales y hasta la mesera. Él trataba de disimular su grandeza, pero ese bulto no se puede esconder donde quiera. Hizo a todos sin importar quién enfrente tuviera. Jaló un mantel y se lo puso para que cubriera esa hinchazón que con dolor desviaba su cadera. Ya no aguantó y gritó enseñando a su bandera. Me aprieta el calzón. Me aprieta el calzón. Anda, le aprieta el calzón. Le aprieta el calzón. Ya no puedo más. Échenme agua y paren este sufrimiento. Ténganme piedad, que no saben quién soy yo. Se lo puso para que cubriera ese hinchazón que con dolor desviaba su cadera. Ya no aguantó y gritó enseñando a todos su bandera. Le aprieta el calzón. Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. En el coche del trabajo que empiece el relajo, es momento ahora para reír. Démosle la bienvenida a nuestro panzón, con sus chichis de bolillo y cuerpo de garrafón. Sube la clave porque ya llegó lo mejor. Escuchas el Panda Show por Claro Música. Extirpamos a los tarimapendécuaros, porque esto es lo mejor de la semana del Panda Show. ¿Qué onda, Fabián? Buenas noches, buen martes. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches, pandita. ¿Cómo estás? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Fabián? Chambeando como negro, ya sabes. Órale, ¿en qué te le camellé el amigo Fabiancillo? Trabajo para una tienda de conveniencia. ¿De cuál de todos? ¿De la del 7 o de la del besos y abrazos? ¿Cómo se llama? Pues ya dila, güey, pues ya, ¿qué tienes? Ya. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando en el...? Tengo trabajando tres años. ¿Tres añitos? ¿Y qué haces ahí? Soy cajero y encargado. ¡Órale! Buena onda, felicidades. Mira, ¿quién te viera con tu cara de nopal ya encargado de una tienda de esas? Yo de grande quisiera ser como tú, ¿eh? Oye, platícame, mi estimado amigo Fabián, ¿qué bromita? Vamos a hacer una broma a Verónica. ¿Y quién es Verónica? Ella es mi líder de tienda. ¿Tú? Ah, o sea, hace como tu jefa. Sí, mi jefa. ¿Y luego? Es un cliente de Escota, tú, que quieres hablar con ella. Ok, yo fui a comprar a la tienda, estoy de pedante, ¿y cuál le va a ser el problema? Como se llama, que no lo quiero atender bien. Sí, pero pues, supongo que algún producto me salió mal. Tiene que haber una coartadita por la cual yo esté molesto. Mira, Panda, siempre estoy de, ¿cómo se llama? Que supuestamente a los clientes yo los atiendo mal. Ajá. Y él siempre ha venido y el que lo atiendo con una mala cara, siempre. Ok. Entonces por ese lado me voy. ¿Cómo se llama? Que cambie mi actitud, que esto y el otro, que quiera hablar con, que quisieras hablar con ella. Bueno, pero espérate. Vamos a hacer lo siguiente. Tú le vas a hablar ahorita y le voy a decir, oye, yo voy a estar obviamente por atrás discutiendo. Y dices, oye, Verónica, ¿sabes qué? Mira, aquí hay un cliente que vino a comprar lo que tú quieras. Pues que quiere hablar contigo, que existe, que exige hablar contigo. ¿Qué me están diciendo? Ah, bueno, pues ahorita me dicen todo eso, hombre. Déjenme concentrar, chintrolo. Entonces, pero que está exigiendo hablar con la encargada. Porque tú, pues obviamente te estoy reclamando que no estás atendiendo bien, o mucho menos, pero le dices que está muy pesado. Muy pesado, que no lo puedes controlar. Tú le dices, oye, pues hazme el paro, pues te habla con él, ¿no? Entonces, pues ya me dejas toda la chambita a mí. Ok. ¿Te parece, sí, paparrín? Panda. Sí, Panda. Órale, pues vámonos, marcamos las bromas en tu radio, en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listo, papá. Vámonos, entra. Dale. ¿Cierto? Si a esta persona no le gusta su trabajo. Bueno. ¿Eh? Bueno. Vero. ¿Qué pasó? Yo nada más te digo una cosa, estúpido. Si no te gusta tu trabajo, entonces trabaja en otra cosa, güey. ¿Qué pasó? Tengo un cliente déspota aquí, güey. A mí no me dices déspota, imbécil. No, Sama, si quiere hablar contigo, güey. Si quiere hablar con el líder de la tienda, güey. Hable con la autoridad o algo. A ver, pásamelo. Por favor. Bueno, ¿qué me ves? A ver, señor, le hablan. Pendejo que eres. Bueno. Sí, buenas noches. Sí, yo soy la encargada de la tienda. ¿Cuál es su nombre? Verónica. ¿Qué tal? Mi nombre es Agustín. Hola. Viniendo aquí a comprar a la tienda, ¿sí? Hay gente, vino a comprar unos cigarrillos y también viene a comprar unos condones, unos preservativos. Este señor avienta los productos, avienta los tickets. Si no le gusta su trabajo, que se dedique a otra cosa. Honestamente, que se dedique a otra cosa. ¿Cómo es posible, si uno viene a este tipo de tiendas, viene a comprar productos, cuál es su obligación? ¿Atender bien al cliente? ¿O estoy equivocado, señorita? No. ¿Estoy equivocado? No, me pintes cremas, güey. Este señor ahorita me está pintando caracoles. Yo nada más le digo una cosa, o lo tranquiliza, o lo corre o algo, y me viene valiendo gorro, no sabe quién estoy hablando, ¿eh? Y ahorita le armo un desmadre aquí. Eso sí se lo digo. No. Porque no voy a permitir absolutamente nada de eso. No tiene autoridad, no le gusta su trabajo, entonces que se dedique a otra cosa. ¿Eh? ¿Ha tenido quejas sobre esto? ¡Respóndame! ¡Bueno! Bueno. Bueno, ¿me está escuchando? Sí. ¿Me está poniendo atención? Sí. ¿O usted sí, tampoco le gusta su trabajo? No, sí, pero lo que pasa es que no sé cómo, o sea, ¿ya le dio sus cosas o todavía no se las da o...? No me ha dado absolutamente nada. Y después me dice que por sus calzones no me va a vender nada. Entonces, a ver, ¿es una tienda de conveniencia, una tienda de servicio o no? Y no soy el único que se ha estado quejando. Ya van varias personas que vienen, nos tienen esperando y se van. Necesito. A ver, no me estás haciendo esas caras, estúpido. Estoy hablando con tu superior. Estoy hablando con su superior. ¿Sí? Espérese, señor. Sí, ni con eso te pones tranquilo, entonces, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿No te gusta? ¿No te gusta entonces? Señor. ¿No te gusta? Entonces mira lo que voy a hacer, lo que voy a hacer aquí con tu cara, ¿Quieres que llegara a esto? Y mira lo que le voy a hacer al hombre aquel. Por eso, no, viste las cosas nomás. No, bien, espérate. No me voy a calmar. Espérate, ya te dije, espérate. ¿Cómo no quieres que me calme? No, viste las cosas nomás. No quieres, no, de ninguna manera. Ya tiré todas las aguas. Soquito, ya colgó. Oye, manito, ¿sabes? Te va a marcar a las patrullas. No manches, ya te van a correr, güey. Oye, papá, ayúdame, compadre. O sea, yo estoy haciendo acá todo un rollo. Tú no decías más que... ¡Espérate! ¡Espérate! En lugar que hicieras un diálogo, un pleito, un enfrentamiento... Algo que supongo que has vivido. No, vamos a... ¡Espérate! Y yo todavía también, dentro del contenido de la broma, decir, oye, no me pintes caracoles, no me agregas, tú callada. Tío, me deja navegar solo, está cañón. ¡Espérate! Vamos a tranquilizarnos, entrale. Es que sí me levanté y sí empecé a patear. Es que tienes que meterte al personaje, papá. Oye, a ver, ¿qué onda? Supuestamente usted, supongo, ya colgó. ¿Qué? ¿Va a llamar a las patrullas, como dices? Sí. Bueno, no hay que permitir eso. Tú ponte todo agitado. Ahora sí, por favor, participale. Sí. Así como todo agitado. Dile, no, este cabrón ya se fue, ya no. Dejó la tienda. La dejó, yo no sé si es grande o chica, pero... Y empieza a describir. ¿Ves dónde están los alcoholes? ¿Ves dónde está esto? O sea, lo más caro. Ya lo tiró, agarró un bar. Y les hizo todo. Pero empiezo a hablar un poquito así como... No, pues no manches. ¿Estás solo o acompañado? No, estoy solo ahorita. Es que ya me estoy esperando a la gente que la dispache. Pero te les diciendo que no tengo servicio. Bueno, entonces... Para que veas que la broma es real. Entonces dile que estás solo. ¿Qué onda? Anda, ¿qué? Ya me estás marcando en el otro teléfono. No manches, pues no contestes, güey, sí. No contestes. No. Órale, no. vamos, ya marcamos. ¿Acuerdas? Las bromas en el Panda Show. Chota la boca, si no, si es que es de bueno. Agarró un bate y rompió todo. O sea, no manches, que salió bien loco, más que yo. Sí. Vas. Ay, Dios. No sé si haya apretado el botón así como de la adrenalina que debe de traer. A ver, voy de nuevo, ¿eh? Voy. Esta broma se llama el Lord Cigarros. El Lord Cigarros. Está más que el otro. A ver, ¿pero qué significa el otro? ¿Eh? ¿Qué es el otro? ¿Hay otro teléfono? El otro teléfono, el otro radio que yo traigo. Ok, ¿y le puedes poner el altavoz? A ver, aguanta. Bueno. Oye, pero bueno, es un relajo. ¿Qué pasó, Fabián? Es un relajo, güey. Me rompió todas las botellas. No manches, Fabián. ¿Ya ves, güey? ¿Por qué? Ahorita voy, güey. Ya voy para allá. No, espérate, ahorita. No, sí, ya voy para afuera. Oye. ¿Qué? Pues ¿qué soy yo? Pero. ¿Qué? Pero, ¿qué, Fabián? Oye, te digo una de las cosas. ¿Cómo soy el Panda Show? Es una máquina macuarra. ¿Qué onda, mi líder? Sigan al líder, sigan al líder. Sigan al líder. Verónica, estás en las bromas del Panda Show, Verónica. Esta es la broma de Lord Cigarros. Vas a ver, Fabián, ¿eh? Oye, ya no aguantaste la presión, ¿verdad, papá? Felicidades por ser líder. No, más bien, felicidades por ser tan tarima pendejo. Vas a ver. Ay, no, discúlpame, pero... Oye, espérame. Te lo dije que te iba a hacer una broma, ¿no? A ver, Fabián, ¿neta llegaron las patrullas? Sí, llegó aquí al poli. Sí. ¿Tú les llamaste a las patrullas? No manches. Sí, ya sabía que llamaron a las patrullas. A ver, no manches, pues ahí regálale algo al poli. Sí, ya sé. Aviéntale un pedazo de carne al poli. ¿Venden croquetas ahí en el... Ahí tengo croquetas, le toca sobre. Aviéntale unas 20 croquetas ahí al poli. Oye, pero... Felicidades por ser líder. Felicidades por ser líder. Vero, ¿me escuchas? Vero. ¡Líder! ¡Líder! ¿Me estás escuchando? Mande. Pélame, líder. Oye, ¿qué pasó? ¿A qué patrullas le llamas o cuál es el procedimiento? ¿Qué o cómo el asunto? Porque llegaron en fa. Sí, pues mi esposo ya les había hablado. No manches. Ya se fue, va para allá, para la tienda. ¿Y qué tiene que ver tu marido con ese asunto? Ah, es que mi esposo también es líder de una tienda. Oye, entonces son líderes ya de familia, ¿no? O sea, es así como la familia líder Chichigua. Oye, ¿por qué líder? Felicidades. Oye, ya la última pregunta. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Verónica? No, que ni me sudó nada. ¿No te sudó nada? Bueno. Oye, ¿siguen por ahí los policías, Fabián? Sí, todavía tengo la patrulla aquí. ¿Hay algún policía por ahí? Sí. A ver, comunícamelo. Comunícamelo. Bueno. Identifíquese, mi rey. ¿No me escucha? A ver, ahí, ¿ya me escucha bien o no? No le escucho muy bien. A ver, bájese, oficial, un poquito más. No, claro, déjame bajo, porque sí está bien. Me estoy identificando, soy el policía camisa 25 para servirle, oficial. El Panda Zambrano. ¿Y para qué está ahí de visita en el otro, oficial? ¿Por qué está de visita? ¿Va a comprar algo? No, venimos a codificar aquí, loco, que todo está en orden. Ah, sí. No, todo está en orden, todo bien. Estamos aquí echando chelas, todo cotorreando, todo. Todo muy bien, oficial, ¿eh? Órale. Todo padrísimo, ¿eh? Muy bien. Los rateros están a la vuelta. Ya. Del otro lado, pélele, mi jefe, si no se le van a ir vivos. Nos vemos. Órale. Saludos, oficial. No, ya, todo en orden. Los rateros están en el... a la vuelta. No vayan allá. A la vuelta, ahí están los ratas. No, no manches. Vero, te mando un beso. Que tengas buenas noches, ¿eh? Gracias. Nos vemos, líder. Fabián, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, Panda. Lo mejor de la semana del Panda Show. 26 minutos después de la hora. Cuando termina su show, ¿cuál show? Pues obvio el show del panzón. ¿Cuál panzón? El que enloquece a las reinas. ¿Reinas? Y a todas las sirvientas. Oh, yeah. Tiene un nuevo pasatiempo. El yemo. Eso ya no se usa en estos tiempos. Ey. Es adicto al pastelito. Oshito. Y si es de lotito, mejorcito. Oshito. Se sirve leche de vaca. Vaca. Se hace un licuado de guayaba. Oh. Brinca en la cama como si fuera un pony. Un pony. Le da gran placer. Se conecta desde que llega el Uber. Ya. Porque ya no usa el taxi. No. Ya llegó el pandita. Nacos abran paz. Antes de dormir, el pandita feliz se conecta y se pone a trolear. Escupe veneno al comentar. Antes de dormir, el pandita feliz se conecta y se pone a trolear. A bachadito de tu mamá. Ay, ay, ay. Chairos al América, mentársela a diario con pasión. Mandará a los hindús a que pisquen algodón. Te echará a la migra o tal vez a Donald Trump. El pandita es todo un troll. De las redes es un lobo, lobo, lobo. Le hace feliz molestar gente mensa. Antes de dormir, el pandita feliz se conecta y se pone a trolear. Escupe veneno al comentar. Antes de se pone a trolear, a bachadito de tu mamá. Ay, ay, ay. Se conecta y se pone a trolear, a bachadito de tu mamá. Ay, ay. Llama gratis desde la Ciudad de México. 5 Pandita. Lo más shubidubi está aquí, en lo mejor de la semana. Hola Kevin, buen martes, buenas noches, ¿cómo estás Kevin? ¿Qué tal mi amigo Pandita? Buenas noches. ¡Puebla no! ¡Puebla no!